actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. La última del año, cabrón. ¿La última del año? Sí, ya. ¿Todo dicen? Sí, ya. Entonces hablamos mejor de lo peor del año y lo que queremos ver el próximo año. Pues yo diría, ¿no? Pues puede funcionar. ¿Esa salió el tema? Ya. Es la última del año porque todo diciembre vamos a descansar como los huevones que somos. ¿Ya estamos grabando? Ya estamos grabando. En esta edición del Saga Podcast, por lógica, está el Necro. ¡A huevo! Que nomás le dijimos que íbamos a grabar sin él. No. Y dejó a la chava con la que iba a andar hoy. Hoy dejé de coger por ustedes, cabrones. ¿Eres? No dejaste de porque no te estoy diciendo a los fans, no a ti. ¿Saben qué? Creo que todo lo inventó, nada más para hacer una excusa, güey. Y nadie lo invitó, güey. Nada más se quiso ser el importante. Cállate. Y ese fue el meme. No te lo debatió, ergo te dio la razón. Sí, déjenme terminar de presentar. Está Matt Madrazos. Hola. Está La Maldad. El más cabrón de todos. Está el meme, que lo volvimos a invitar porque se ganó un concurso en MySpace. De Chile Ancho. No mames, eso ya no existe. Cállate. Y te lo ganaste ahí. Bueno, sí, me lo gané. Aquí sigo. Todavía existe el MySpace. Y tenemos MySpace, güey, no mames. Es myspace.com/sagapodcast, ya no existe. Mira qué chingón. Y claro, está el Saga Podcast, ya no existe. Y está el Dr. Hill. Ah, huevo, qué sé. ¿Y el High Five aún está también funcionando? El del Saga Podcast. Sí, claro. Sí, el High Five está bien vigente. Te voy a mandar un five. Y el Messenger del Saga Podcast igual, ahí está. El Messenger. ¿Y tú no estás? Yo también estoy, que soy el Graf, que no habíamos grabado porque he estado encerrado. Hemos estado encerrado aquí por un par de semanas, gracias al bello milagro de la vida. Oye, esa mamada. Entonces, en esta ocasión estamos en nuestro estudio habitual del Saga Podcast en la Baticueva. Si no, estamos afuera de mi casa porque no podemos hacer ruido porque ya nació mi hija. Sí, pero qué pena. Ay, felicidades. Que me daría pena, bola de sueces. Miren su lenguaje. Ay, cosito. Ay, la maldad es tan bueno. Es tan bueno y bondadoso. Esto. El otro. Porque me vale verga todo, güey. Ah, güey. Censurador. Censurador del lenguaje. La verdad no podríamos hacer esto si no nos censuraran, güey. No nos sentiríamos completos, güey. Sí. Entonces, en esta ocasión, como ya vamos a terminar el año, también podríamos hablar en otro programa de las redes sociales, las que han ido, las que están y las que vendrán. Ah, sí, el My Face. El Social Cast. Social Cast. Los sí, todos están todo sacando plataformas para compartir. Hay muchísimas. De hecho, ahorita bien cagado en el PC Vita, que ando jugando con esa madre. Para poder compartir tus avances y lo que sea, te piden instalar una nueva aplicación para poder compartir con tus amigos de la PCN, güey. Es una compartidera de pura chingadera, güey, que claro. No vale la pena, güey, la verdad. Pero ese es el meme presumiendo que tiene pies Vita. Sí, güey. Como les dijimos hace dos podcasts. Que no todos tenemos, ¿o qué? Yo ay, perdón. De ese lado, esos son los sí Vita Lovers, o sea, los amantes de la vida. Sí, a huevo. ¿Tienes pies Vita? No, chile ancho. ¿Tienes chile ancho? Sí, tengo chile ancho. Ay, sácate el chile ancho. Perdón, las tiendas de Mamalucha. Mamalucha, dame chile ancho. A mí no me interesaba el pies Vita, pero últimas fechas, y ya lo sabrán del Freedom de esta semana, porque... Ay, Dios, no vamos a dejarlo del chile ancho. No, ¿para qué nos pides traerte eso de la tienda? Sí, más o menos. Porque nada, bueno, ya no voy a decir bueno, nada. Bueno, ya. Porque nada más va a ser. Entonces esta semana vamos a hablar de lo peor y lo mejor del año. A huevo. Lo mejor fue el chile ancho. El chile ancho fue el mejor chiste del año. No, la verdad no. No, la neta no. Solo fue el mejor chiste. Es el mood del rato. A ver. Es el chiste de ahorita. ¿Y qué se acuerdan que estuvo chundo en el año? Yo me acuerdo de una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? En marzo cuando salió Sucker Punch. Ay, qué malo. No, fue este año, fue el año pasado. No, fue este año. Fue el año pasado. Fue el año pasado. Fue el año pasado. Fue tan malo que todavía me acuerdo. Sí, no manches. Pero a mí sí me gustó. Bueno, ya, entonces Sucker Punch queda fuera. Sí, pero no era lo que esperábamos. Pero eso fue el año pasado. Sí. Por eso este año lo regalaban con el de Lollipop Chainsaw. Oye, sí, esas cosas de verdad no se vendieron, ¿verdad? No, güey, no, te lo querían regalar a huevo, güey. A ver, a ver, a ver. Películas. Vamos a empezar con películas. Así, películas. A ver, películas. ¿Por qué no sacamos alguna lista o algo para internet? Internet. Alguien que tenga internet. Ya, mejor. Acordándonos de que estuvo feo. Es que estamos en el patio. Estamos. Al aire libre en esta bajo ocasión. La luz de la luna y las estrellas. Las estrellas, pues, sí, está envidiable aquí la casita del Secret of Power. Está muy, muy chingón. Mejor vamos a hablar de las cosas buenas, porque el Seeker sí tiene una pinche lista de las películas del año que entra que va a estar bien así con... Bueno, mira, por eso, a ver, películas de este año que estuvieron... ¿Chundas? Chundas, chundas. ¿Sabes cuál vi? Twilight. Un chico de Twilight. Toda la de Twilight. Toda la de Twilight. Ya, se acabó. Este año salió la de la mariposa, ¿cómo se llama? No, mariposa, no, perdón. Blancanieves y Thor. Ah, sí. Este año salió. Buena. No, bien fea. A mí sí me gustó. A mí sí me gustó, pero no es buena. Estoy de acuerdo. ¿Dónde chingados se vio lo sexy que dijo la pinche mujer? No, estaba loca, güey. Fue un pinche trollface del espejo, güey. Así se la troleó bien cabrón, güey. No, sí, mames, está bien buena y bien sexy y todo el otro. Ah, oh, ¿de veras? Cuando se le va. Entonces, ¿eso es bueno del año o malo del año? ¿O los sagas disierden? Malo. Para mí es bueno. Fue como el año, según. Mira, fue malo, güey, pero la verdad, por ver a esta... A la reina, ¿cómo se llama esta? Charlize Theron, está bien rica. Ay, Charlize. No mames, está chingona. Y los disfraces que trae y todo, dices, vale la pena. Sí. ¿Sabes cuál historia? Sí. Ahí me sacando simple, obviamente. Fue como el año de querer redimir a Blancanieves. Porque las dos películas de Blancanieves, la de Mirror también. Las dos salieron en primavera. Las dos salieron en primavera. Y si me dejas decir, en la otra, yo no había visto Mirror Mirror. La verdad la vi apenas hace 2 meses. ¿Ya la viste? Yo recomiendo la vi. Que la vean. No, por favor, ¿qué tal? Está horrible porque ahí. A ver. Que baile o esa mamada, güey. No mames. Güey, no. ¿Qué no fue eso en Alicia en el País de las Maravillas? A ver, ustedes dos vieron Mirror Mirror. ¿Qué onda? ¿Por qué está fea la película? Porque fue en un tono de parodia total de la historia. Y ahí de repente la Snow White es una... Se vuelve, pueblerina. No, de un día para otro se vuelve la bandida más formidable del reino ese donde vivía. De tu amante bandida. O sea, corazón, era una princesa mimada y en 15 días ya podía contra el príncipe que había entrenado toda su vida en el arte de la espada, güey. Imagínate qué pendejo era. Sí, güey, era un pichipitero, güey. No, y anda con los enanos. Sí, güey, lo vencieron los enanos. Ay, la estética que tiene, ¿no? Y aparte, bueno, los enanos vienen encasillados, güey. Horrible. Y la otra, como que volver a Blancanieves, Juana de Arco fue una naquísima, bueno, más con esa actriz. Yo no les quiero decirle. No, mames, esos pinches azotadores que se cargaba, cabrón. Pero aún estamos hablando de la de Mirror Mirror, que es la Lily. Esos pinches. Es que este canico ya estaba yendo a Juana de Arco. Sí. Bueno, la otra, la estética de la película de Mirror Mirror es rara porque para empezar es dirigida por Tarsem Zain. Y pinche idea de quién hables. ¿Eh? Inmortales. Ah. La célula con Jennifer López. La célula era muy buena. Estética, güey, estaba bien. Inmortales también salió. Y la otra, ¿verdad? Buena, sí. Es La Caída. También fue el año pasado. ¿La Caída? ¿La de Hitler? No. Hay otra película de ese güey que se llama La Caída, de que están en un hospital, sí, ya, y que el chavo, sí, para que ya, la niñita le consiga morfina, le cuenta una historia. Esa está muy buena. Y después se tardó años en hacer Churros porque hizo Inmortales, que la verdad es muy aburrida. Es una película, un asco. Es una mierda, ¿no? No, es que no está mal hecha, es aburrida. Yo digo que no es eso de está mal escrito, está mal actuada, es bien aburrida, no pasa nada. Y luego saca Mirror Mirror y el güey ya está en el hoyo. Güey, sí, pero pinche Julia Roberts, güey. Se ve bien de la verga, además. Ay, siempre se ve mal. Me caga eso, Julia Roberts. A mí lo personal me caga de Julia Roberts. No, se ve de la cual. Julia Roberts nunca ha tenido un carisma así encabronado. O sea, de Mujer Bonita. En Mujer Bonita. Eso fue hace 30 años, güey. Y era cotorra, güey. Porque era una puta, güey. O sea. Y no estaba bonita. Pero empezó a ser un título muy, muy mentiroso porque ni siquiera estaba bonita. No. Bueno, no lo está. Pero la hicieron bonita. Es que ese y ni concepto, siquiera era su cuerpo. No. Era nada más en la escena de cuando se supone que cogen. Bueno, no importa. El punto es que sí la ubicas como de puta que no está acoplándose al mundo de los ricos del Richard Gere. Sí. Pero de ahí en fuera, cuando lo ponen de superhéroe en Eric Ronovich. Edin Brockovich, una mujer audaz. Lo que sea, y esas madres ya no es empática, güey. Es una esculera, güey. Sandra Bullock, por el contrario, a mí sí me gusta. O sea, a mí sí me la creo de mala, de buena, de bonita. Sí, de fea, como en Miss Congeniality. Ah, Miss Congeniality, de pendeja. O también, ¿sabes cuál? La de la alocada obsesión. No la he visto. Como maldita. No, yo sé, pero por ejemplo, a mi vieja le encanta esa película. Porque es la identidad de la vieja fea, que se sabe fea y voy a seguir siendo fea o voy a seguir siendo como soy. ¿Qué estás tratando de decirnos? ¿Qué? Nada. No, güey. O sea, que es una que mínimo tiene más carisma esa vieja y que Julia Roberts, pues la verdad ya no la tragamos por ningún lado. Ya quítenla. No, yo creo que nunca la tragamos y ella se quedó con la idea de que el mundo la amaba. Y no es cierto. No es cierto. Por la odiamos. Bonita, es lo que digo, cierto. Porque la ves como puta. Este es el podcast de a mí Julia no me molesta Robert. Julia Roberts. No se me hace fea. Pero sí, su papel en Mirror Mirror sí fue así como muy extraño, o sea, la película anduvo en un ambiente totalmente fuera de lugar, o sea, y aparte la otra que era como de guerrera, digo, no me la creí en a mí lado. Sí me gustó, o sea, mucho dos películas de Blancanieves, independiente, aguerrida y todo el desmadre clásico de cómo adaptar mal una historia clásica. Sí. Y las dos en el mismo año. O sea, ¿quién permitió? Así de todos quieren Blancanieves. Dos películas de Blancanieves en ese mismo estilo, porque es casi el mismo estilo, no, solamente es que una es más guerrera. Diametralmente opuestos. Sí, están bien diferentes. Son distintas porque la de Mirror Mirror tiene como una estética más como más limpia, Julia. Como más como de cuento realmente. Y la otra como que intenta ser más realista y más visceral, más épica. Ajá, y las dos quedaron horribles. O sea, really. Sí, a mí sí me gustó la del Thor, la del cazador, bueno, pero tampoco se me hace buena, pero sí me gustó. Me divertí mucho viéndola, se acabó. ¿Qué te divertiste? O sea, bueno, pues, ¿qué se te hizo divertida? No sé, güey, la escena del pantano es en la que se dopa y todo eso fue muy padre, bueno, me gustó bastante. El troll, ajá, bueno, esa madre, el dios del bosque, estaba chido también, pero no rescatan la película, obviamente. Pero sí me parece bueno, no lo mejor, obviamente, pero tampoco de lo peor. A mí se me hace chundísima, pero mismo te puedo decir que me entretuvo esas dos horas. No la volvería a ver, no la compraría. Ajá, exacto, así. Tiene un, así. Como tres. Sí, la veo una vez, dije, y se acabó. Y me caga la vela, me caga. Sí la compraría. Es malísima actriz. No, sí, es malísima. Ah, malísima es poco. Se quedó con la actuación de Twilight. Más bien es contigo. Más bien estás estreñida, güey, déjala. Más bien es que ha sido el único estilo de actuación que tenía, ¿no? Es que en detalles. De Chavita. ¿Ubicas la película de horror de los del Scarecrow, ¿cómo se llama? De los aldeanos. ¿Cómo se llama la película de terror en la que sale esta vieja, la misma vieja de Chavita? Los mensajeros, güey. Es la misma vieja y no hace sujeto de estúpida, güey. Casi actúa bien. Desde Twilight. No me queda claro, güey. Y es de Chavita cuando no sabía actuar y actuó bien. Y actuaba bien, güey. Eso te asusta. Dos o tres películas de Chavita, güey, actuaba bien. Yo la recuerdo de una película de del director de Iron Man, ¿cómo se llama? De John Favreau, Satura. Pero nada más sale 10 minutos. Wey, no, sale mucho al final. Al final sale bastante. Congelada media película. Al final sale bastante, pero también se ve que es la misma bicha, es el mismo personaje. Es como Jennifer Aniston, que siempre hace el mismo personaje. Bueno, eso sí. Y tiene un mini cameo al final en Jumper, es su medio hermana. Cuando es su mejor actuación. También es malísima, porque nada más abre Jumper, la puerta. ¿Cuál Jumper? ¿Te acuerdas de Jumper? La película de Jumper. ¿Darth Vader? Ah, sí, es cierto. Cuando ya el güey va a ver a su mamá a ver, mamá, ya sé que me abandonaste para no matarme. Yo le tengo. Ajá. Para de base eres una maldita. La que le abre a su hermana y su hermana, pésima actriz, abre y ya está súper enojada. ¿Tú qué haces aquí? Y llega la mamá. Ya métete, mija. Ay, ya no mames. ¿Qué pasó, hijo? Ya te encontré. Chido. Bye, adiós. No, hasta le dice, perdónala, es que está malita. Sí, era así como de Chandler. Hubiera abandonado a ella y me hubiera quedado contigo. La actuación, así de perdónala, no sabe actuar. La actuación todavía fue tan mala que es lo que más recuerdo de la película. De que al final ese momento fue terrible. A mí se me hizo más o menos soportable en Blancanieves. La única escena que no me gusta es cuando revive y da su speech de vamos a derrotar a la reina. Dije, eso está muy. Eso sí está muy ordinario. Y ya. ¿Qué otra película? A ver, ¿qué más? Ah, Wrath of the Titans, que también la vi apenas. Y Grado de Titans es la segunda parte de Furia de Titanes. Malísima. Malísima. Ya por sí habían adaptado mal, ¿no? La primera, que la primera es pues el mito de. A ver, pero es que ese es el pedo, güey. Si odiaron la primera, ¿para qué vieron? ¿Para qué van la segunda? Ponte. Queremos ver la conclusión. Es que sabes cómo fue Grado de Titans. Fue como hacer 1.1. No. Fue como hacer una película tipo Die Hard. O sea, ya hiciste Die Hard. Y ya se cerró la película y todo, pero como se vendió, te inventas la película segunda. Y entonces ya está el Perseo, que ya está todo tumbado de que ya la vida le vale madres, que ya no es guerrero, ya es pescador. Y o sea, y lo mismo, o sea, como te agarran al, ¿cómo se llama? De Die Hard, John McClane, ya retirado, y siempre lo sacan del retiro, porque hay una crisis que solo él puede. Entonces, lo hicieron fue un Die Hard, pero en la antigua Grecia. O sea, no había, pero... no había cosa para que agregarle a la historia de Perseo si ya la habían fregado porque el primer Wrath of the Titans, o ¿cómo se llama la Sí, Wrath of the Titans. No, Wrath es esta. La otra Clash. La original setentera, ochentera es buena porque sí se apega un poco más al mito. Pero esta que sacaron hace 2 años estaba horrible. Pero vendió y sacaron esta segunda parte que estuvo naquísima, güey. O sea, horrible. Y con los conceptos que sí son medio densos, pero ya las vi como en 20 películas más. Que no, que como ya no me rezan, ya perdimos mucho poder y se van a liberar los pinches titanes. Bueno, el concepto de la historia no está mal, pero de nuevo es muy aburrida porque toda la película es Perseo así de estoy muy viejo. ¿Y saben cuál fue la culpa? Creo yo que el tráiler era muy bueno. Sí, está muy bien vendida. O sea, te la venden como algo más épico que la primera. Y si te gusta la primera o te llama la primera, que a mí no me pareció tan mala, yo fui con mucha expectativa a ver la segunda. Y de pronto... A mí, ¿sabes cómo se me hizo? A mí se me hizo como un... como lo que hubieran puesto en unos extras, güey, del Blu-ray, güey. Uh-huh. O sea, se me hizo como la conclusión por si querías saber bien cómo acababa cada quien y quién se muere y quién no. Ve estas 45 minutos extras. Y ya. Pero no lo haces una película. No, sí, y aparte hecho, su hijo sin razón de ser en la historia. Por eso su hijo estuvo muy pinche... Lo de los dioses así de, ay, somos ahora muy buenos. Sí, y la matan chingada, a su esposa, pero... que era la hija de la versión pasada. Sí exactamente. Chido. Entonces sí estuvo así como muy pinche la película en general. Pero en general la concluyen. O sea, afortunadamente, sí. Bueno, o sea, ya no... Esperemos que ya no pase otra. Ya no hay esa historia, ni personajes vivos para sacar una 3. Pues por eso yo... Pero ya no queda ningún titán ni ningún dios que pegar. Y ya se casa como con Andrómeda, ¿no? Se queda con se casa con otra bicha. Ah, sí, como que ya diciendo yo nomás voy a decir que de la 1 igual a mí sí me divirtió, no se me hace así buena, solo me divirtió, me entretuvo y la medusa estaba bien bonita. Pero era full CG. No, la medusa sí es una actriz. Sí, yo nunca la vi, yo vi la película y dije, es full CG, qué huevo. No, o sea, sí es una actriz y obviamente tiene... Claro, le hicieron full CG. Maná, güey, estaba bien bonita, güey. ¿Que sí? ¿Verdad que sí? Ya sí. No me acuerdo. Sí, tengo pedos. A mí me gustaba la bicha que las andaba yendo con la que se queda el Perseo. Necro, te gustan las viejas sin piernas. Que también no. Ariel. No, Ariel me gusta cuando tiene piernas. Sí, es cierto. Ya vieron, el Necro tiene pedos. ¿Sí? ¿Qué otra película de chingona? No, este año salió Horror Rider, güey. Ay, Horror Rider. Estuvo chido. Este año fue salió Horror Rider, güey. Al principio de año. Fue de enero o febrero. ¿Qué? Fea. Pero ¿sabes qué? Lo peor es que el tráiler nos dio esperanzas. No, el tráiler sí era bien bueno. El tráiler sí. Miren, es cagado porque no, creo que va a venir la misma conversación que tuvimos hace rato con la de Blancanieves y el Cazador, güey. Porque a la maldad le encantó, a mí me pareció buena a secas y a todos los demás la odian a muerte, yo sé. Es que está bien pinche. No la odia a muerte, pero siento que las películas de Ghost Rider tienen un mérito que agarran unos tráilers bien chidos y te dan unas esperanzas. O sea, yo vi Ghost Rider 1, cuando vi el tráiler dije, güey, esto puede ser bueno. Y cuando ves la de la 2 dices, güey, esto puede ser bueno. Y las dos veces sales con cara de... Güey, deberíamos de grabar un Saga Podcast con todos los trailers que nos levantan las emociones. Así de, güey, tenemos que ir a ver esa madre. Y a la hora de que estamos en el pinche cine salimos encabronados. Este es un buen fácil, ejemplo. Ghost Rider 1, 2, Sucker Punch. Sí, o sea, esos nos han vendido unos trailers encabronados. Sobre todo ahorita que están saliendo teasers, güey. O sea, el famoso teaser. Antes no había ese concepto tan marcado. Ahorita el release del teaser, güey. Luego el trailer. Luego el full, length trailer, güey. Güey, o sea, ya estás enajenado con la película, güey. Y no sabes ni qué chingados va a pasar, güey. Claro, a la que le pasaba mucho eso fue Spider-Man. Porque Sony... ¿A la nueva sacó o la vieja? La nueva, la de este año. Ajá. Sony sacó muchísimos clips. Entonces hasta en las páginas ya hacían broma de... Miren, si juntamos un par de videos más, creo que ya tenemos la película completa. De hecho, sí. Pero bueno, regresando a Ghost Rider, güey. A mí, la nueva, me gustó a secas, insisto. Estaba buena, bonita, ratos y con algunas cosas. No mames, ¿cómo pero... se alocaba cuando iba en la moto? Eso era horrible, güey. Eso estaba de la chingada. Yo hasta en la película dije, no mames, ¿qué le pasa a ese güey? Cuando estaban en el bar, güey. No, mira, cuando le avientan la bomba de luz y da vueltas a eso, loco. Eso está bien extraño y bien extremo, güey. Miren, de hecho, les voy a confesar, güey, lo que el Necro ya sabía. Recientemente compré el pinche de Blu-ray de Ghost Rider de la 1, güey. Porque no la había visto hasta hace poquito. Yo creo que de la 2 ya te iba a decir, pero también... No, de la 1, güey. Y ya lo vi por fin. Y no mames, el pinche Nicolas Cage, güey, metió mano en todo en la película, güey. Los extras. Le decía al director qué hacer. Y eso es gran parte del por qué se fue a la chingada a la película. Porque la neta iba bastante bien. Es que le dio el síndrome de Steven Seagal, güey. De que yo hago todo, yo lo dirijo, yo no me muevo. Ajá, exacto. Porque de hecho, como quieras. De hecho, Matt Madrazos, eso de que dices de que se alocaba y hacía sus caras, eso fue idea de él. Porque él mismo lo dice. Es que veía al personaje muy plano y no sé qué. Y entonces se me ocurrió un poquito hacerlo como que estuviera loco y la chingada. Y el pinche director sale ahí diciendo, no, sí fue una gran idea, un gran apoyo y la chingada. Güey, te cae, se veía bien pendejo eso. Te demuestra cómo un director puede chingar una película, Prometeo. Amén. Ay, tú ves no, en Blu-ray, cada vez que te vas a quejar, hay un comentario, o sea, cuando dices, ay, esta parte estuvo culerísima, y hay una parte en el Blu-ray que casi te marca, comprende por qué esta escena quedó bien culera, y vas y dices, es que nosotros la tenemos así, y en base al ¿cómo se llama? Al respeto que le teníamos a Ridley Scott. ¿Y por qué nos embriagó a todos? No. Y a la película original, entonces le íbamos a hacer así. Y tú ves, órale, qué chingón, hubiera quedado bien chido. Sí, pero llegó Ridley Scott con unas copas de vino y nos dijo que lo mandáramos a la chingada. Entonces, cada vez que se echaba a perder la historia o un concepto que era importantísimo de Alien, era porque Ridley Scott, como decía, pues yo soy Ridley Scott, yo hice la franquicia, yo la puedo destruir. Y fue lo que hizo, o sea. Y les estoy dando vino, y así que se chingan. Entonces en esa y eso pasa en todas las escenas importantes de Prometeo, si la ves en el Blu-ray. Literalmente, bueno, sí te explican por qué quedó tan culera. Eso es el punto, que de nuevo, Prometeo fue esa gran esperanza. También el tráiler estaba súper hocicón. Sí. Cuando la fuimos a ver salimos con cara de ¿what? De what the fuck. Y luego, de nuevo, el tráiler súper hocicón. Del Blu-ray. Del o Blu-ray. Sea, cuando yo lo vi, neta, cuando yo vi 7 horas extendidas y todas tus respuestas. Todas las preguntas respondidas. Dije, güey, lo tengo que tener. Fui, lo compré, lo vimos. Y entendimos que... Está súper entretenido. Es un pinche borracho verla 7 horas. Mira, tal eso vez... Es lo que entendimos, no. Bueno, aparte que sí es un borracho de mierda, es muy egocentrista, que eso ya cualquier persona que haya visto entrevistas de Ridley Scott lo sabe. O sea, sí es muy egocentrista. Pero donde sí ya dices, güey, estás bien mal, ¿para qué contratas escritores? ¿Para qué contratas fotógrafos? ¿Para qué contratas a todo el crew si vas a acabar haciendo tu pinche película como tú quieres, güey? Fuera mamada egocentrista. Ahórrate ese billete, cabrón, y dirígela tú en tu casa, güey. Oye, esa escena de la de la pendeja que va corriendo y la aplasta la nave bien pendejamente. Que es Charlize Theron, cabe aclarar. También la reina. Esa escena que el Ridley Scott dijo, no, se va más chingón así, que la aplaste pendejamente. En esa particular escena no hubo mano negra. Lamentablemente hubo más mano negra en el comienzo, en el porqué de la historia y en los diálogos, o sea, en las situaciones cómo se estaban marcando. Por ejemplo, la escena de sexo, que aquí en la película es una escena de sexo, la habían escrito de manera diferente, pero no, Ridley Scott la puso de sexo. ¿Para cómo qué? La escribió así. Es que no, o sea, haz de cuenta, los extras, luego te invitamos a verla, que la tienen los sagas. Pues está el guionista, sí, hola, ya ves que dice abajo, ¿no? Guionista, bla, bla, bla, fulano Shutano. Ajá. Sí, mire, yo escribí esto y esto y esto. Y luego se lo mandé a Ridley Scott, estuvimos tomando vino durante 6 horas y me lo regresó todo tachoneado. Y pues grabamos eso que tachoneó. Y dices, güey, o sea, en serio, me gustaría saber cuál fue el guion original, el que sí escribió el guionista, valga la redundancia, para ver de qué se iba a tratar la película, no la chingadera que nos entregó. Y pues el pedo es que pues sí somos muy fans de Alien y el trailer nos dijo, güey, el origen del pinche Alien, dices, no mames, güey, lo tengo que ver, lo ves y no le entiendes ni vergas. Bueno, el Blu-ray de el origen de Alien, bueno, lo voy a entender y tampoco lo entiendes ni vergas, güey. Entonces, no mames, ¿vamos a hablar de cosas buenas aquí o pues pura mierda del año? Yo quiero poner un punto, güey. Me acuerdo de la parte esa donde nos reímos un chingo, donde dice el guionista, entonces hice mi guión y se lo mandé a Ridley Scott y me lo regresó tachoneado, así que lo reescribí de nuevo y se lo volví a mandar y me regresó tachoneado, así que lo escribí de nuevo y se lo volví a mandar y mejor me dijo que lo escribía y yo solo recibí el dinero. Eso suena tan chingón. Así es más o menos lo que yo entendí. Sí, en serio, así son varias escenas. Y por eso te digo, o sea, no es tanto el problema de que si esa escena última está muy pendeja, que sí, está muy pendeja. Por ejemplo, en los mismos extras de el comienzo alternativo y el final alternativo, uh-huh, explican un chingo de la película y no veo por qué no lo pusieron. Ajá. Pero estoy seguro que fue una decisión de Ridley Scott de por sus huevos. ¿Y el no, vino? No lo pongas, va a estar muy straightforward. Güey, pero es que si no, no hace sentido. No, así va a ser más místico. Güey, no hace ningún sentido tu pinche película, güey. Cállate, soy Ridley Scott, sí, señor. Él me comprometió, es que prometió, uno, ser o una precuela, y después nos quiso avisar. No, siempre va a ser una historia nueva, 100%. No, es que es el problema, que primero lo anunció como precuela, luego lo anunció como película propia, y después yo creo que todos quedamos en paz al pensar, es un reboot. O sea, es la única forma en la que puedes conciliar el sueño después de ver Prometeo. De hecho, yo creo que también se dejó llevar un poquito por la demanda de los fanáticos de Alien, de que ya habían ofrecido o prometido la precuela, güey. Todos querían saber, no mames, ¿dónde salió el puto Alien? Sí, yo creo que ya después la cagó, la presión en redes sociales ya, le hizo sacar las escenas extras. Exactamente, nada más así, eso rápido. Ese es el único problema, creo, de Prometeo, que el güey debería agarrarse sus huevitos y decir, es reboot, ya. Sí. ¿Sabes cuál es mi único miedo? Que también le toca hacer la secuela de Blade Runner. Pues ya dijo, ¿no? Ya la chingo de seguro. Ah, sí. Por cierto, del bueno, aquel meme me prestó la versión mamastrosa de su jefe de Blade Runner y está bien divertido también el documental de Días Peligrosos. Y ves que el Ridley Scott siempre ha sido una pinche lacra para trabajar con él desde siempre. A ver, otra pinche película de este año. El hombre que araña, güey. Ah. Batihombre. Bueno. Batihombre, sí, por eso. A ver. Bueno, pero vamos Vengadores. A empezar con los cómics. A ver. Hombre araña. Qué bonitos tráileres. Estaba muy chico en el tráiler, a pesar de lo que habían enseñado en un principio, que se veía de la verguísima. Después, los tráilers de neta nos engañaron. Nos enamoraron. Se reivindicaron. Exacto. Y luego valieron verga. Y sí, ya fuiste a ver la película y dijiste. Te dejó a medias, ¿no? O sea, como que no está tan mala. Pero no es lo mejor que... Es una película de Nickelodeon. Sí. Así, sí, secas. Es un tipo que se viste a la moda, anda en patineta y estás aquí súper chingón, pero es un nerd y un perdedor en toda la escuela. Decía, sí, claro. Eso lo vi como André y Josh, más o menos. Hace un chingón. Una Nickelodeon, güey. High School Music. Sí, la neta es que sí. No vale la pena seguir hablando de eso. La que sigue. Bueno, eso fue Spider-Man, pobrecita. Sigue Avengers. Bueno, tuvo cosas buenas. Güey, Gwen Stefani. Pero ya... Sí, no. Stacy, Gwen Stacy. Gwen Stacy es la cantante. Sí. Perdón. Gwen Stefani ya sabía y cantaba. La de No Doubt. Sí. Ex-girlfriend. Don't speak. Sí. Bueno, ya. Eso fue Spider-Man. Un cachito de Don't Speak. Yo aún la defiendo porque yo sí ya compré mi de Blu-ray. Estás malito, güey. Estás malito. No, ya. Mira, no estuvo tan mal. Güey, está palomera. La adaptó, wey. Pero la adaptó a un Peter Parker como que de esta época. Güey, la escena, la escena de las pinches grúas, güey. La escena de las grúas, güey. Ah, no, estuvo horrible. No mames, decir Willy. Ah, ayúdenme a Spider-Man. Pongan las pinches grúas. Eso es como cuando en la 2 todos lo tratan de defender en el metro. Pero, o sea, tiene que pasar por encima de mí. Está mucho mejor justificado en el metro porque lo trata de defender, está todo puteado ya. Aquí, güey, qué coincidencia que a las 8 de la noche en Estados Unidos estén trabajando de noche en construcción. O sea, no hace ningún puto sentido. Y todos alineados, güey. Vamos a ponerle 100 metros, sí, a 100 metros, güey. Güey, es una estupidez. No, y aparte en chinga loca Aparte, los juntó a todos ese güey. Y aparte, güey, todos en chinga loca. Qué bueno, 5 minutos. Qué bueno, aparte que toda esa zona estaba en construcción, güey. Digo, sí, porque si no, imagínate, se hubiera oído un pedo. Es que ya ves no que llega, güey, no llega. Pues ya ves que New York se destruye cada 5 minutos. Pues sí, eso güey. Que ni qué, güey. Acababa de más pasar fue Godzilla, que ya cuando estás en la pelea contra The Lizard, ya la pierna no le duele. Güey, se echó sus maromas. ¿Le tenía que doler? No sabía. Es que la telaraña trae propiedades curativas. Güey, chingo. Ya ni le dolía la pierna. Y además, cuando el Lizard sale así súper hocicón y convierte un chingo de policías SWAT en lagartos, esos tampoco importan. No, pues no. Tiene sus huecos. Tiene unos huecos feos, pero en general el concepto no está tan mal. O sea, puede mejorar. Sí, podría ser útil una secuela para ver cómo. ¿Te gustó High School Musical? La película. Este güey las vio todas, ya, ¿eh? Ya con eso. Me dijiste este todo. Ya te la mató, güey. Ya. Bueno. Lo que sigue. Yo nada más quiero decir una cosa: que decían que las escenas extra medio ayudaban a no tener tan hueco la historia del Spider-Man, pero el Blu-ray no trae las escenas cortadas. Y ahí dice atrás, porque aparte no trae los extras chidos, nada más dice: trae comentario del director y escenas editadas. Y yo, bueno, va, voy a ver las escenas editadas. No trae nada el pinche Blu-ray. No será la versión latinoamericana, güey. Pero es que ahí dice, trae esto. Por eso, pero igual dice, se les olvidó borrarle en la propaganda del reverso, güey. No, pero hasta puede está igual en español. Aquí está todo hecho. ¿El DVD trae las escenas cortadas? No mames, güey, el DVD apenas si trae la película. Entonces, ahí me están diciendo que trae las escenas. Ahí está, güey, te las robaron, no hay pedo. ¿Qué sigue? A menos que bajes el app especial de experiencia de segunda pantalla, porque sí tiene. Entonces ahí vienen los extras. Güey, sí, esas vamos, güey, también velos en YouTube, güey, también ahí están los pinches extras, güey. Entonces, nada, sí. Güey. Ya, X, la siguiente película. La siguiente película, Batman Avengers. Rise. Oh, bueno. Avengers no tiene desperdicio, güey. ¿Alguien vio Total Recall? Yo la vi, güey. ¿Y qué tal? Ah, yo no la vi. Bueno, lamentablemente la vi y la vi en español, pero... ¿Sí? ¿Qué tal? Está muy mala, o sea, bueno, mi opinión... Esta la ambientaron no en la película. la ambientaron en la serie que hubo de Total Recall. Más que nada. Ah, ok, bueno, eso puede hacer sentido. Mira, mi problema. Hemos aprendido algo nuevo. Hay una serie del Showtime, del canal Showtime, que que hizo una serie. Gracias por la recomendación de la semana. Y que era muy parecido a ese mundo. Así, en serio. Tenía pinche idea. Ni yo. Sí, bueno, estaba chingona la pinche serie. Siempre aprendes algo nuevo en la saga. La neta. Con el Colin Farrell, que es súper rifado. No, estuvo bien plana. O sea, ¿la fuiste a ver? La vi hace dos semanas. O sea, son de las. ¿Total Recall? Total Recall, lo que pasa es que son de esas películas que tuve atrasadas por mucho tiempo y hasta ahorita las renté. O sea, Wrath of the Titans, Mirror, Mirror. ¿Las rentaste? Sí. ¿Y las viste aquí? Y no me invitaste a güey. Oye, y la bueno, viste Total Recall, ¿viste la pasada? ¿O sí, te acuerdas todavía? ¿Quién la pasada? No vio la pasada, güey. No, bueno, güey, claro, no, pero no te acuerdas, güey, estábamos tenemos 4 años, güey. Sí. Entonces no la no. Sí. Yo me estaba más grandecito padre... y hasta me acuerdo haber visto a la tipa de las tres tetas en el canal 5. Sí, sí, sí, sí. ¿Y sale? Sí, sí sale. La tipa de las tres tetas, sí. Mira, pero es que el problema es que vas de una película de los 80s que es clasificación C de sangre, güey. Sí. Súper violenta, güey. O sea, uy, bueno, sé de sangre y de sexo. Y la pasas a PG-13, güey. Family friendly, güey. ¿Es PG-13? No, por eso ya. No hay sangre, güey. Por eso es un chingo de acción, un chingo de taxis que se desmadran, balazos. Pero no vuelan la cabeza a nadie, güey. ¿Cómo matan al pinche mutante mayor en la película? ¿En la original? En la original. Le vuelan la cabeza y se ve la cabecita del su hermano del parásito. Ajá. De cartón, lo que sea. Así como revienta. Y aquí no, güey. O sea, aquí está todo family friendly, güey. Entonces... Está muy mal hecho. Yo quiero ver aún así esa. Tiene muy baja producción. Porque por eso decir, no es. Para ahorrarse dinero, no ambientan Marte y no hay mutantes. Y no hay futuro y no hay. No, es que es la Tierra. Es la Tierra, pero hay un túnel entre. Güey, es Australia. Es Australia e Inglaterra. En Australia trabajan los. Bueno, viven los obreros. Y en Inglaterra, los burgueses, güey. Ajá, la prole y los burgueses. Y güey, su pedo. Es que él nació prole en Australia y tiene que ir a trabajar arriba y no está contento con eso. Entonces ese es su pretexto para cambiar de vida, güey. Ese es el y hace lo del recall y resulta que él era un doble agente. El mismo concepto de la otra. Y también pero te la revolución... abierto como en la anterior que se acaba la película y no está seguro si de veras fue un sueño o si de veras era doble agente. Aquí lo cierra. Aquí sí cierra que es verdad y ya. Sí, güey, o sea... Y es el héroe del mundo. Ay, bueno, de las dos ciudades. Esa es mala, la neta, esta es mala. Está igual palomera, está divertida está para que la disfruten con su familia, con sus mira, niños, con su perrito, pero nada más. Yo ya poniéndome a hacer cosas de mi día a día, mientras veía, porque decía, esta es la escena en la que en la anterior hacían esto y hacían esto y hacían lo otro. Entonces, el líder de la resistencia, pues, ¿qué es lo que hacen? Ah, pues vamos a las zonas del planeta donde ya nadie puede vivir y entonces traemos nada más mascarita, México. Un subway para. Sí, para llegar. ¿Sí? Subway. No México, pero haz de cuenta que fuera de Inglaterra y Australia, está como contaminado. Entonces, todo para todo poder entrar tienes que entrar con máscara, güey. Entonces, nunca, los malos nunca buscan gente con máscara, güey. Entonces, por eso ahí se esconden los buenos. Y cuando hicieras la ventana, entonces ya puedes vivir ahí sin pedo. Entonces, sí, o sea, no hace ningún sentido, güey, la peli. Está. Bueno, ya ficción. Está de la verga. Ya, sí, ya. En Marte que los protegían los vidrios, güey. Ah, bueno. Bueno, pero ¿estás de acuerdo que pues, en esa época no tienes ni puta idea y está bien y te lo tragas? Y lo compensas con Schwarzenegger pateando culos por todos lados, güey, y destazando cabezas. Pero en ese entonces esa película, el detalle es que el Total Recall original era una película de alta producción de finales de los 80s, que no era la gran cosa. Con un chingo de efectos especiales bien chingones e innovadores. Pero esta es una producción de bajo nivel de esta época, entonces sí tiene uno que otro efecto. Oye, sí es interesantona. Pero lo raro es que los trailers no te hacían ver que fuera una película de bajo presupuesto, y está raro que con todas las capacidades tecnológicas actuales no te hayas ido a Marte, y mejor en los 80 que tenías menos recursos dijeran, sí, vámonos a Marte. Sí. Es por el pretexto, o sea, el pretexto es Ceniciento. Ya, se ahorraron dinero, o sea, por eso no hubo ni mutantes ni guión, nada. Wey. Ya, pues ya, bueno, está ya. De la como verdad, dice el Dr. Hill, al huevo y next. Ah, bueno. Sí, a ver, siguiente pinche película. A ver, así Brave, güey. Brave. Valiente. Brave. Brave, ajá, la de Valiente. primer flop de que yo le veo a Pixar así bien, bien, bien definido. Sí, cómo no. Cars mira, también ya está mal. O sea, mira, ya no está fea la película. Pero está muy plana. Pero está plana. Plana. Súper plana, no tiene nada increíble. No tenía Pixar. No, sí tiene algo increíble. Está súper bien mamón todos sus efectos de... Ay, güey, güey, cómo se ve la ropa, ve, güey. Le puedo ver cada pinche... Bueno, eso sí, vestido. O sea, el pinche cabello despeinado se despeinado. Ve bien. Despeinado, ve, güey, ve la piel del oso. Digo, el pelambre del oso. Ay, cabrón. Pero la neta, la pinche historia está muy de hueva. Ve el oso de su mamá. Mira, aquí, lamentablemente voy a tener que meter otra vez la opinión de una mujer. En general, a mí tampoco me gustó demasiado la película. Pero, sí. Ajá, güey, es que ¿sabes cuál es el pedo? Que pues es una historia de mamá e hija, güey. Pues como que no empatamos, güey. Entonces, la neta, la historia pues no significa lo mismo para nosotros, que estamos feos, güey. Güey. No, es que eso no es la justificación, güey. La neta, no. ¿Por qué? Porque pues, simplemente está plana, güey. Es una historia plana. Una historia plana es una historia plana. Sí, correcto. Güey. O sea, así sea de mujeres, de lo que sea, güey. Es una historia plana. Eran los líderes de los clanes. No pasó nada con los clanes. No hay acción. No hay buenos efectos. La bruja no tenía ningún sentido ni nada. La historia antigua del otro príncipe que se convirtió en oso no tiene razón de ser tampoco aquí. No le da profundidad a la historia. ¿Estarás... Y no se resuelve nada. Y porque cada realmente... paso que dan lo puedes predecir. Sí, exacto. Totalmente. Estarás totalmente de acuerdo, doctor. Y eso también... es algo que no veías en Pixar. Que también era muy raro de la bruja, que la respuesta para todo era convertirlo en oso. Ajá. O sea, para decir, todo eso. Ay, es que me necesito pagar el predial, conviértete en oso. Los es osos no pagan predial. Es que me clavé una astilla. Oso. La piel de oso lo hubiera repelido. Sí, exacto. Es el único hechizo que le salía. Ajá. Es que es como la vieja loca de los gatos de los Simpsons, pero con osos, güey. Avienta osos, güey. La bronca, como dicen aquí, es que simplemente no tenías ningún sentido ni razón de ser de nada, güey. O sea, y a fin de cuentas, no se resolvió nada. No. Ajá. Mataron al otro güey, que era el oso, y salió de su espíritu. Oh, gracias. Y ya, la verga. Y gracias, ¿qué? Por fin morí. Y luego, ya no eres oso. Ah, si no lo hubieras convertido en oso, no hubiera pasado nada. Que entre ellas dos que ya se conocieron más. Ay, no mames, ni siquiera, güey. Ya, yo creo, yo me imagino que acabando la película otra vez la mamá le hubiera vuelto a chingar en lo mismo. Ah, cásate con unos pendejos. Así, mamá. Y ya. Es como el meme que está en internet de la imagen donde están todas las princesas Disney. Y está la... ¿Cómo se llama? Mérida. Ajá, está la Mérida y la hace, sí. Y entonces mi mamá y yo y la hacemos. A ver, espérate. ¿Mamá? ¿Qué es eso? Dicen las demás princesas y se queda así de... Me suena. Y hasta el final de la cola está la Blancanieves abrazando a la Rapunzel así de... ¡Ay, no, mamá, mala, mamá, mata! ¡Ay, qué bueno! Me acordé del tema de Mama Knows o... ¿Cómo era? Mommy Knows de Rapunzel. Ah, mami... Ajá, mamá sabe. Mamá sabe. Tema, mamá sabe. Mama Knows Best, algo así. Mama Knows Best. Ay, qué ganas me dieron de ver esa película. Ah, chingón. Ese es el problema, que la relación Disney-Pixar ya como compra, lo único que hizo fue que mejoraran tantito las películas 3D de Disney. Hay más presupuesto, ya. Pero no, o sea, mejoraron porque ahora los de Pixar apoyan tantito a los de Disney en sus historias, pero hace que las historias de Pixar se rebajen al nivel de las de Disney. Sí, entonces, ahorita ya lo vimos con Brave, o sea, que eso no, ya le hizo, yo le tenía mucha fe a le hicieron esa película. Mucho daño ese colaboración, sacar a los creativos de Pixar y mandarlos a Disney y ayudar a las tramas malas que tenían ellos, le pegó ahora ya a Pixar. Diferencia con con Breaking Ralph, que está súper súper de huevos. ¿La de Ralph ya la vieron todos? No he visto el demolador, no la he visto, pero no, nadie ha visto Breaking Ralph más que yo. Sí, resulta que solo tú has visto Breaking Ralph. Ahí está bien chingona, no les spoileo, pero está bien chingona. La verdad es que sí. Que la verdad, o sea, yo a mí como dije en la recomendación. No, o sea, hasta eso, o sea, deja todo de las referencias a los gamers. La historia, a pesar de que pues es una historia de niños y en cierta medida está plana como la mayoría de las pero historias. Pero no es una historia simple, es el malo que quiere hacer algo bueno y se vuelve bueno y todo feliz. No, porque... es una búsqueda, güey, nada más, algo así. Ajá, o sea, es trata de redimirse y ve ve diferentes puntos de vista desde diferentes aspectos, ¿no? Y cómo la caga y cómo ve que no para ser bueno ocupa lo que él ocupa, creía que ocupaba y la chingada, o sea, está muy decente, la profunda. Está muy decente, la verdad. Va. La verdad, a mí sí me gustó, yo sí le pongo un 9. Los cameos están excelentes, o sea, eso así como que de pronto dices, ¡ah, no mames! ¿Sale Ryu y Ken peleando? ¡Para de mamar! ¿Sale Ryu y Ken? ¿Salen peleando? Sí, pero en versión maquinita, o sea, los ves como los ves en Street Fighter 2. ¿Y hablan y todo? Es que es mucha... Sí. Yeah. Y ves muchos, y ves muchos juegos que dices, ah, no mames, yo jugué esa mamá, ya ni me acordaba que existía. Ves al Cube, ves al Sonic, ves un chingo de cosas, ¿no? Tan solo Rick Ralph va a aparecer en un juego de carreras de Sonic, ¿no? Como dato extra, así medio raro, muchas muggles amigas me recomendaron, dije, igual que la fuera a ver. Y ya platicando con él, dije, oye, ¿sale tal personaje? No sé. Oye, es uno así, así salía. Bueno. Pero no se emocionaron mucho por eso. Entonces, por eso te pregunto, ¿si nada más son los cameos o...? No, la historia es no es mala, no te aburres. Bueno, yo no me aburrí viendo la historia, no fue así de... Ay, qué hueva, ya me dio hueva. Como con Braid. O sea, hay un momento donde sí, de pronto son muchos cameos, así, sobre todo al principio. Papá, cameo, Ryu, Chun-Li, Kami, Cuber, Sonic, el güey del bar, que no me acuerdo cómo se llama, la chingada, dices, ah, qué chingón. Y ya de pronto hay un momento donde ya nada más es la historia del Ralph, con los personajes del juego donde se supone está, que son totalmente inventados para la película, y ya no sale cameos, y aún así dices, órale, está chido. O sea, bueno, te entretiene, no estás así de, ay, qué hueva, qué flojera, ni nada así, güey. Entonces, en lo particular, a mí sí me gustó mucho. Yo quisiera ir a verla, pero como las voces en español están medio chundas, y una es María Antonieta de las Nieves, mejor me voy a esperar al DVD. De que aquí nada más es todo doblada, ¿no? Aquí en el bicicleteo todo es doblado. Sí, pueden irse al DF, güey, ya resuelve este problema. Nada, mucho barco. Mira, yo no les voy a decir. Al menos el doblaje de aquí no es como el doblaje de Río. Es estándar, totalmente. O sea, sí, no está feo, pues, o sea. ¿Identificaste a María Antonieta de las Nieves en la película? No, sí, pero el personaje. Sí, sí, no. Ok, ¿el personaje se vio mal por eso? No. Entonces está bien. Ah, bueno. Next. Frankenweenie, ¿quién vio Frankenweenie? La vi. No la vayan a ver, lloras. La vi, pero el problema es... Güey, no mames. A ver, yo tengo mi queja primero. Yo quiero a mi perro, güey. Eres una sí, soy una princesa, güey. Porque yo también fui a ver el pinche Frankenweenie con el Graf y dijimos... pues sí, es medio Tim Burton, muy lo que quieras, pero no lloras ni a golpes, güey. Bueno, está bien, la está escena bien, de sí. La muerte del pinche perro. Bueno, que me queda claro que ya sabes, ¿no? Que se va a morir todo. Bueno, la historia es que el perro es un Frankenstein. Sí, claro, sabes, güey, que se va a morir. Sabes que eso no es ningún spoiler ni nada. Sí. Y bueno, está revivido, lo que sea. Esa es la historia. Pero es el concepto que tenía de este güey de narrar cómo quiere el niño al perro y cómo se muere, güey, cómo lo pierde, güey. Es todo, güey. Es muy normal, güey. O sea, te puede pasar a ti o a mí o a cualquier persona. Por eso a mí sí me pegó. La pregunta obligada, yo que no la he visto. ¿Fue necesaria una película o nos hubiéramos quedado con el corto? El corto funciona bien. La película tuvieron que agregar mucho para siquiera dar la hora y media, güey. Mucho. De hecho, creo que no dura ni hora y media. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Una vez que se resuelve el pedo del perro, se inventan a los niños que tienen un... Mascotas monstruos, güey. Y ya pierde la película. El chiste. El Winnie, el Frankie Winnie. Okay, ya como me dicen, yo creo que sí. Nos hubiéramos quedado con el corte y se acabó, ¿no? El corte es más funcional. O sea, la historia no podías alargarla tanto. Sin echarla a perder. Y le echaron a perder. Lástima por Tim Burton. No ha dejado de hacer. No deja de hacer cosas mierdas, ¿eh? Mierdas últimamente. Sí. Creo que tiene como que tinos y mierdas. O sea, como que no es como que sea no constante. Es constante. Creo que lo último más grande que hizo a mí, que las más me gustaron, fue Charlie la fábrica de chocolate. Se me hace bastante buena. Ah, Box, sí. ¿No la has visto? No la he visto nunca. La tengo como buena. Va. ¿Ninguna de las dos las has visto? La vieja la vi en partes, pero ya no me acuerdo bien. La vieja, yo me acuerdo que tengo las dos, de hecho, pero no las he visto. ¿Ah, sí? La viejita, yo creo, desde siempre he leído que tiene mucha crítica. Así de, no, está como muy macabra y mal hecha. La viejita. Ya. Y la nueva de Tim Burton, sí. Cuando quiera las vemos, ahí tengo las dos. No, sí. Y la de Tim Burton sí tiene muy buenas críticas, está muy bien hecha. Mira. Y es un muy buen Tim Burton, colorido, pero medio oscuro, pero sin excederse. Está buena. Ah, hablando de Tim Burton, también fue este año, fue Dark Shadows. Que también la vi tarde. Dark Shadows. A ver, yo les cuento Dark Shadows. Yo sí la fui a ver al cine. En la que Johnny Depp es vampiro. A ver. Ah, ya, sí, ya sé cuál. A ver, ahí está la cosa. Dark Shadows, porque de nuevo, Tim Burton ya no puede crear historias originales. El güey ya nada más se adapta. Creo que ya lo... Frito. Sí, ya lo demostró el güey. Ya no puede escribir nada. Entonces, ¿cuándo saldrá la noche antes de Navidad 2 o algo así? No dudes que un día van a sacar. Yo creo que sí, ¿no? Dark Shadows era una telenovela gótica de los 70s, 80s norteamericano. Así tan raro como se oye. Es como si aquí en Destilando Amor salieran vampiros. Es como si hicieran la película esta del pecado de Yuki, ¿no? Aquí. Ajá. No mames. O el maleficio, que igual tenía el como maleficio. Pedos metafísicos, así sobrenaturales, algo así. Una de lobos. Oye, y nunca llegó esa novela. Y que si hubiera lobos. Nunca llegó esa serie aquí como. Es que lo curioso es que no sé por qué. Por ejemplo, yo cuando checo en el IMDb, a veces ya te pasa los títulos a las versiones originales. Y dice Sombras Tenebrosas. Pero puede que sea el título de España. que yo sepa, no llego aquí porque luego le pregunto a mis tíos y se acuerdan la señorita Cometa, pues no se acuerdan de eso. Tenemos. No nos acordamos de eso, entonces no tenemos. Además, no podríamos tener una referencia. Bueno, no teníamos una referencia para poder ir a verle y decir, no. Está basada en la novela. Y la serie. Y el otro pedo es que la serie es que te cagas de larga. Tiene más de 1,000 capítulos. Entonces es así una telenovela super ultra mega hiper cabronadísimamente larga. Y resulta que el Tim Burton era super fan y dijo, quiero hacer una película de Dark Shadows. Entonces de nuevo ya estás viendo que la fórmula como que se está desgastando, porque es muy de, bueno, va a salir Johnny Depp, va a salir Helena Bonham Carter, y va a ser más o menos este setting. La película, todos son pálidos. La película, a mí en lo particular, se me hizo... ¿Tiene ojeras de No pinches mames? No tiene ojeras de No pinches mames, pero sí están todos wey, pálidos. El Barnabás, sí. El Johnny Depp es el vampiro este Barnabás Collins, que lo encierra una bruja en un ataúd por 300 años porque no la quiere. Y cuando revive... Exacto. Y cuando regresa, que ya sale de este lugar, pues trata de hacer que su familia, que ha caído en desgracia, pues vuelva a ser ricos y buen pedo. La película está súper divertida hasta el final. O sea, a mí se me hizo muy divertido ver de nuevo la reacción anacrónica de este pinche vampiro de 1600 en 1970. O sea, eso a mí se me hace bien bueno. Pero al final tratan de meter tantos elementos de la novela original que se vuelve completamente inverosímil los últimos como 20 minutos. Sí, güey, cuando la película otra se cae completamente. Se vuelve hombre lobo así sin razón. Ah, sí, es que yo era hombre lobo y... Really? Yo insisto, en los últimos 20 minutos la película se cae completamente. Entonces no fue bueno. Entonces, me pareció aburrido mi idea de lo del cine. Qué bueno que se acabó. Yo me estaba divirtiendo muchísimo en el cine hasta eso. Dije, ay, Tim Burton, eres malo como solo tú puedes ser. Es tan difícil amarte. Next, siguiente película. Vamos a hablar de esto, es lo bueno y lo malo del año, pero vamos a hablar de algo bueno. Después de hablar de lo malo. Primero. Sí, claro que Avengers y Batman, güey. Sí. Pero de ahí en fuera, hemos ido al cine casi cada 15 días y no hemos visto más que dos películas buenas. No mames. Bueno, por ejemplo. Es muy probable, güey. Por ejemplo, la neta. Es que, por ejemplo, no han visto Silent Hill, que está. No mames. No, espera, eso no. Está, no, ya la estrenaron. La calificación de Silent Hill es un 1, güey. Un 1. Así. Güey, Silent Hill no tiene nada. Pésima. Es horrible, güey. Es horrible. No sé por qué. Yo sí, fijación mía. Vi Avengers en 3D y se me hizo muy oscura. Dije, ¿qué pedo? Sí. Avengers, hasta yo le dije a mi novia, no puede ser. Es una caricatura con muchos colores. O sea, es un pinche arcoíris ahí de colores y se ve oscurísima. Avengers. Y la tuve que volver a ver en no 3D para poder. Entonces, ahorita que íbamos a ver Silent Hill, dije, puta, por sí es oscura. Y luego con los pinches lentes no voy a ver ni verga. Y la vi en normal. Y qué bueno, güey, porque sí. Haber pagado el 3D para esa mierda, güey, no, güey. Es un asco. Es un asco. La historia no tiene nada que ver, güey. O sea, aquí les vamos a hacer un favor y les vamos a spoilear para que no la vean. De todas maneras, ya la vio, doctor. Es una mierda, sí, no vale la pena. ¿Entonces no, güey, no? Pues no realmente, porque ya jugué los juegos, así que vale verga si tiene algo que ver con eso. No tiene nada que ver con ningún juego. Ahí les va la película en chinga loca, como se las conté hace rato a la maldad y a madrazos. Está la Heider, llega a un pueblo, conoce a un güey, una orden satánica la persigue, que es la orden que vive en Silent Hill. Luego te das cuenta que el güey que conoce es de la orden y se va a enamorar de ella, y exactamente media hora de la película eso pasa, y ya la ayuda para que no llegue a Silent Hill, cosa que no le funciona porque sí llega a Silent Hill. Porque secuestran a su papá, porque él era el encargado de matarla. Pero como falló porque se enamoró, etcétera, etcétera, secuestran a su papá para que pueda ir a Silent Hill. Porque no la pueden llevar a Silent Hill, tiene que ir por su propia voluntad. Porque entonces, es la parte buena de la... ¿Cómo se llama la vieja? Alesa. Ajá. Entonces ya llega a Silent Hill, donde no hace absolutamente nada la vieja. La única parte buena por lo que gana un punto la película es el demonio de los maniquís, que se ve chingón, y ya. Ah, sí. Y ya, hasta ahí, ¿no? Esa, todas esas escenas. De ahí sale de ese cuarto con los maniquís, se va a una feria, en la feria hay un carrusel. Primero va con el abuelo del güey que se enamoró de ella, le quita un medallón que hace ver las cosas como realmente son. Para esto los había perseguido una daxamita, o sea, una vieja que es igualita a los pinches monos de Hellraiser. Llega al carrusel, encuentra a la Lesa. No, espera, en el carrusel, tú tienes que explicarlo bien, güey. En el carrusel, güey, le están rodeando los pinches malos y el carrusel lo está girando el pinche Pyramid Head, güey. Sí. Sí, no hace sentido, pero así es, güey. Sí, sí, es que hay que tragar, güey, hay que sacar para la papa. Entonces el Pyramid Head, güey, no mames, yo quiero... Agarro un cigarro del piso. No, yo no quiero salir en la dos. No se lo puedo tomar, no puedo. No, sí, a huevo. Y entonces ya, ¿no? Habla, tiene su diálogo con Alexa de, no, yo te dejé libre porque eres la parte de mí que sí puedo amar, pero si regresas te mato, ¿no? Entonces somos, no, tú y yo somos uno mismo, wow, wow. Si es la parte mala, ¿cómo la dejó libre? Eso es muy noble. Sí, se abrazan y y se vuelven una de nuevo. Espera, ahí viene la mejor parte, güey. Ajá, y la mejor parte es cuando ya regresan con la mamá del güey que se enamoró de ella, que es la líder. Nueva líder, es la hermana de la que salió en la 1, que es la nueva líder de la Orden Satánica. Virginia Woolf, que es interpretada por Carrie Ann Moss, alias Trinity de Matrix. Ajá, whatever. ¿A poco sí, güey? No, ni se parece, güey. Parecía no, güey, ya para ese momento, está saliendo, güey, ahí en el cine donde dice Exit, güey. Ya no está así de, güey, en cuanto salgan los cortos yo me voy, güey. Sí, entonces le da el medallón a la mona, y como el medallón te hace ver las cosas como realmente son, ¿qué crees? Era la Daxamita esa fea. Y se pone a pelear en una escena donde con el Pyramid Head. A lo pendejo. Sí, o sea, llega el Pyramid Head a salvarle la vida a la Leska. ¿A pelear así a putazo? Sí, así a putazo. Y salen barras de vida y todo, y así de round. Así round one. Pues eso hubiera estado más divertido. Fatality, finish him al final. Finisher. Sí, la de Flawless victory. Y le corto la cabeza y se van. Y el papá dice, no, yo me voy a quedar porque por aquí en alguna parte debe estar tu madre. Y prometí que cuando tú crecieras yo la buscaría. Ah, ok. Está bien, papá, te amo, pero pues me vale verga, me voy a ir a coger con este güey. Ok. Y se van. Y los recoge el güey del camión de Silent Hill, no sé cuál sea. Original. Ok, ese. Y ese güey ya... Y salen los créditos. No. Y ese güey regresa y Silent Hill otra vez se hace brumoso, güey. Ah, sí. O sea, va a haber tres, güey, te chingas, cabrón. Ojalá no, porque como me platican suena tan mal. Las actuaciones son malísimas. Y qué malísimas. Mal pedo, porque tienen mucha mitología y la neta, mucha cosa muy chida. Los Silent Hill, que igual más madrazo me podrá decirlo igual que yo, que hemos jugado los juegos, es muy buena, y es oscuras. Muy buena y muy, ajá. Y muy oscura, la neta, sí. O sea, tienen dónde sacar, yo no sé. Un chingo de material, hace. Muchas criaturas, Es que dicen que la 1 no estuvo tan mal. La 1 está buena, es que la 1 está buena. La vimos, bueno, está muy grave, ¿te acuerdas? Está normal, está tragable. A mí está me tragable. Pareció rara porque a mí no me dio miedo. Y a mí me ha sacado un... Bueno, es que el Silent Hill es uno de los juegos de horror más cabrones que ha habido. Y la peli como tal no me da tanto pinche miedo. Pero sí es muy buena, pero la 2 nada que ver. Es que lo que pasa es que la peli no es de terror, sino es más bien de acción, basada en un videojuego de terror. Suspenso, es suspenso de acción, exacto. Esa es la diferencia, porque no es así del típico de que te salen cosas o ves cosas así muy feas, sino simplemente la ambientación está muy muy de suspenso, muy de tipo terror, pero la película en realidad no es de terror. Sí, está muy pinche eerie. Yo la vi así normal y dije, está interesante, pero no me dio miedo. Que la tuvieron que rebajar para ponerla en cine. Sí, porque el juego está muy muy crudo. Ahora sí, en cuanto a Next, el juego es una joya. Los juegos son bien buenos. El 1 es así chingón. Ahí me duele más porque soy fan del 3. Híjoles. Y aquí ya terminan. Está bueno, pero el 1 es la 1. Sí. ¿Sabes cuál también estuvo naca de todas las películas que vimos este año? También hubo Men in Black 3. No la vi, guácala. No, estuvo horrible, güey. Se inventaron una jalada horrible. Y como digo, no manches, güey. O sea, really lleva como 20 años trabajando el Will Smith de Men in Black. Y aún le sacan de onda cosas del mundo extraterrestre. Me saca de quicio, güey, que sigan tratando como novato. La verdad, no valió la pena. La película mala que no vamos a contar, solamente para que no la vean, es la de... No sé cómo se llama en inglés, la neta no me acuerdo. La tuve que ver porque prácticamente Champy Master me obligó. Pitufos, no, se llama Problemas en el Paraíso con Jennifer Aniston. Así de mal está, güey. Problemas en el Paraíso con Jennifer Aniston. ¿Por qué te metiste a ver eso, güey? Porque estábamos de vacaciones, güey, y sus papás eligieron la película, güey. Entonces no podía yo decir ni güey, madre. Ahí es cuando te da diarrea, güey. Tienes que salir, güey. Y regresas lamentablemente una hora y media después, güey. Y dices, no mames, me la perdí, chin. Sí. Te metes mierda, a ver. No la vean, es una mierda. ¿Han visto mierda? ¿No? Van, güey, cagan y... Me recordaste como cuando fui a ver Green Lantern, que yo decía, ah, no mames, qué película tan chingona. Tengo tantas esperanzas de verla. Ah, no mames, va bien chido. Ah, ya me tengo que ir. Acto seguido, entonces, no la veas, está bien culera. Bueno. La podemos prestar ahí. Por cierto, ¿alguien, le gustó The Expendables 2? A mí me encantó la pinche película. Claro, mames, qué buena película. Esas van a ser las tres mejores películas del año, güey. Y Expendables 2. Yo nada más, para empezar con lo bueno, o sea, porque aparte estuvo Abraham. Porque también malo, de lo que vimos de película, estuvo Abraham Lincoln, que no sé si quedó en bien o mal. Abraham Lincoln no quedó en malo, quedó en cotorro. ¿Te parece? Gracias. Está cotorro. Está chida. ¿Qué no pasó? Me acordaba. Pero vamos, porque también hay que hablar de series. No, pues es que estaban preguntando. ¿Ya pasamos a lo bueno? Pues yo creo que sí. No, creo que no. Sí, ya. Sí, pues no mal. Si tienen bueno, algo bueno, díganlo. Si sale algo malo, lo retomamos. Expendable, ya. Nah, pero dale, Expendables 2. Una más rápido, una que no vamos a tomar mucho rato. Cámara, y que me sorprendió que me llamara la atención y que no me pareciera tan mala, de Hunger Games. Por la vida. Ah, lejos del hambre. La vida es tiempo, pero está no, malísimo. Mira. Para hacer para güey, no, no, ajá, no, no, no. Yo lo entiendo. Eso es malísimo de la película. Eso está horrible, está bien. La moda, la historia está súper plana también. Mirror, Mirror. Ajá, sí, la verdad es pero, que igual lo de sus juegos así de que ay, el amor de que el mira, el fundamento, el fundamento está, de por qué alguien dejaría a sus hijos ir a un pinche lugar a partirse la madre. Eso no tiene sentido. Pero en general no me pareció tan, sobre todo para un ambiente, para un PG-13, para chavos. O sea, wey, como ser la nueva franquicia para chavos. Mira, ¿viste? Me sorprendió que a lo largo de la película quieres que tus chavos o los chavos sean malitos, güey. A lo largo de la película, güey, no te la pasaste viendo bosque tras bosque tras bosque. La tipa trepando los bosques, bajando por arroyos, escalando el pasto, corriendo para un lado, yendo hacia durmiéndose en un árbol. Güey, y enamorados. Güey, eso fue toda la película. Que brilla. Ah, no, eso fue todo. Sí, pero no se me hizo tan sí, inaceptable, o sea, no yo puedo verla un domingo decentemente y no me va a molestar. ¿Sabes a qué nivel está? Está mediocre. Está en un nivel, ¿sabes esa cómo? Esa es la palabra. No, está mediocre. A mí sabes cómo me parece que también a una película que no te podré decir que me gustaría y que para mí sería de culto o lo que fuera, en ese mismo ambiente acepto Prince of Persia y Percy Jackson. Es que o sea, en ese nivel Percy para Jackson mí es malísimo. Esa película la pudo ver de un rato, güey. ¿Sabes cuál es el problema de Hunger Games, amigo? Que es una película que trataron de hacer de culto cuando no lo es. De hecho la hicieron, o sea, la están haciendo de culto a huevo, ¿eh? Es una película, la idea. Es una película que uno la quiere ver así nada más una vez y dices, va, pero la gente se está excitando demasiado como si fuera de culto. Lo que se están excitando es el ambiente para el que fue escrita, que fueron los chavos de 13, 15 años. ¿Sabes qué? A mí no me va a pegar, pero digo, no está tan mal la producción. El fundamento de por qué los vas a... O sea, ahí sí se debieron haber volado la de Battle Royale. O sea, ahí tiene todo el sentido del mundo. Yo siento, nada más así rápido, que como dicen, es un fenómeno construido muy a huevo por un nuevo nicho de mercado que creo que ahorita está creando muy fuerte, que es lo que está dejando Twilight. Sí. Porque está dejando el hueco entre Harry Potter y Twilight. Exacto, porque una cosa es que está lo que ya habíamos hablado de las películas basadas en novelas de jóvenes adultos, sí, pero que son unisex, no hay pedo. Twilight es un fenómeno específico para el nicho femenino que se ha demostrado que también está dispuesto a soltar un varo. Y que se está acabando, entonces tenemos que arrancar otro. Entonces, como dices, ¿qué otra serie es igual ya a...? Ya vienen las 50 sombras, amigo. 50 sombras. Pero 50 sombras creo que hasta eso tiene... Eso es para adultos. Exacto, tiene otro nicho distinto. Entonces, de nuevo, necesitas chicos como de 15... No, como de 13 a 20, femenino, que quieran una historia plana, intrascendente, inocua y mediocre. Y que puedan leer el libro y digan, yo también leo. Y tienes Hunger Games. Y que puedan mamacear a güeyes así súper sabrosos. Exacto. Hunger Games, tú ves el detrás de cámaras y se dará a notar inmediatamente que el fenómeno, o sea, desde el libro estaba armado a nivel mercadotecnia, güey. Exacto, o sea, es no el tiene, nuevo Twilight. No tiene más como que una bueno, fuerza ya, así de corazón. La verga, ya. Pero a mí me parece que fue decente. O sea, yo puedo ver esa película y no me molesta. No la voy a comprar, a menos que la encuentre a 99 pesos. Es que está diseñada para eso, güey. Es como lo que pero escuchas en el radio. Está para eso, es lo único que digo. Pues sí, es ruido de fondo, güey. Esa madre la podemos poner mientras... Una rápida, güey. John Carter de Martyr, que también salió. A mí me gustó. También salió este año. No se a me hace mala, hizo... se me hace aburrida. A mí no se me hizo aburrida, se me hizo entretenida. A mí me llamó mucho la atención. Pero no es así como wow. Está divertida, pero no es un hit ni. A cierto momento está entretenida. Ajá. Nada más. Pero no justifica la cantidad de varo que se gastó Disney en esa película. ¿A poco es una superproducción? Pensé que era. No la superproducción porque este año se cumplían los 100 años de John Carter. O sea, John Carter es una historia que tiene 100 años. Mira, John Carter desde los trailers, que ahorita estamos hablando mucho de que el trailer te vende la película. El trailer de John Carter a mí me dio hueva, güey. Y cuando los oí, que más o menos estaban emocionados ustedes, no me interesó, güey. Y salió de cartera de putazo, güey. Y dije, no, pues está mala. Y ahorita que ya está en la renta, 15 pesos al... Yo la compré, tampoco la vi en Blu-ray y la compré. Yo te la regalé, güey. Ah, sí, cierto, me regaló la maldad. Yo lo tengo en Blu-ray, pero porque estaban al 2x1 y estaba buscando qué quería y no había nada. Y dije... Pues John Carter estuvo cotorra, pero ni la he abierto. Está también para mí como que en ese así de pinche buena está. Pero me llamó la atención muchos conceptos, porque es una novela muy vieja, o sea, y es la primera representación como que de guerras marcianas. Pues ahí me llamó la atención y yo conseguí todos los libros. O sea, yo ahorita ya tengo todos los libros de John Carter para ponerme a leerlos. Yo quiero decir que John Carter, ¿saben a qué? Se me hace casi idéntico a las crónicas de Narnia. No mames, así de fea. Sí, güey, pero voy, de nuevo, porque no, aguanto, no, yo, voy a no, yo también, es que, a mí sí me gusta. No, no tanto, ¿eh? Las crónicas de Narnia sí están de la reverenda. Es que a mí me parece que es lo mismo, porque Disney ya es de, ok, pegó el Señor de los Anillos. Ay, pues mira, Tolkien tenía un amigo Tullirito que hizo también unas novelas no muy buenas. O sea, tendrán elementos de fantasía, pero eso no asegura que por sí mismos sean atractivos. O sea, Narnia es súper aburrido. Entonces a mí me parece que con Joe Carter es lo mismo. Sí, habrá aventura y viaje a Marte, pero eso no te justifica que los marcianos son pueblos aburridos, con una cultura aburrida, en unas guerras ordinarias y sin una... Mira, John Carter cuestión es tan muy divertida parte de la cultura sobre guerras con marcianos y extraterrestres, que los marcianos de John Carter y el mismo John Carter salen en la Liga de Caballeros Extraordinarios, y eso me ayudó a entender, porque yo leí el volumen 2 de League of Extraordinary Gentlemen después de ver John Carter. Bueno, güey, pero también el protagonista de LXG es Alan Quartermain. Yo honestamente creo que ninguno de nosotros ha leído sus pinches libros y no hacen sus películas de saca la película de Alan Quartermain. Pero yo creo que John Carter fue una buena oportunidad para entender el personaje y querer intentarlo. A mí sí me llegó un poquito. A mí también. Yo apoyo, ahí sí apoyo un poco al grafo. Pero bueno, pero no diré que está buena, solo diré que yo estoy mal. Es decente. No es una película que tires a la basura. Sí. Pero por algo la tengo en Blu-ray. Sí. Yo también. Pues ya, ¿no? Ya las buenas, ¿no? Ya, vamos buenas. A empezar con la tercera mejor del año, que fue Expendables 2. Sí. ¡Ah, wow! ¡Qué buena peli! Yo no la pondré, pero... No, sí. A mí me dijeron, está buenísima. Y tú me dijiste, está buenísima. Mi jefe en el trabajo me dijo, está buenísima. Yo te digo que está buenísima. Doctor Gil la recomienda. Buscando algo bueno, güey. Eso, a no, lo mejor no, mira, me la fregó. Fíjate que a mí sí me entregó todo lo que yo necesitaba ver. Claro. Una película de acción, güey. Balas, cabrones, pinches quotes bien pendejas, güey. Los quotes legendarios, güey, y no malgastados, o sea. Calla y motherfucka. Güey, ver a Chuck Norris hacer un pinche meme de Chuck Norris ahí mismo por sí. No tuvo precio, güey. Así de, güey, no mames, cosa más. Le dice, no, ya regresaste tu mucho, yo regreso. Ahora, le responde el Schwarzenegger, jeep, calla y motherfucka. Dice la otra. Seco, no, o sea, pero súper épico, como dicen. O sea, nos dieron todo, güey. Un chingo de balazos, güeyes que en tu pinche infancia viste así romper madres. Volvieron a romper madres otra vez, chingón. Hasta lo de Chuck Norris, güey. Sí, y tú, mira, la historia no es nada original. Nada. Tú ya sabías desde el primer minuto de la película que iba a pasar. Se va a morir ese pendejo y estos güeyes lo van a vengar, porque así se llama la película, ¿no? Expendable 2, The Vengeance. Pero de nuevo, ahí está la diferencia entre tener una mala historia o una historia simple o una historia tan simple que sea un cliché, que es lo que quiere salvar esa película. Pero en esta ocasión fue el cliché fue lo que la salvó, fue lo que la hizo tan memorable. Acaban de matar a nuestro amigo. Cometieron un grave error. Yo esperaba que dijeran, ahora es personal o algo así, güey. Faltó nada más, ¿eh? A mí eso me sacó de onda, porque yo cada vez que quería ver la historia, o sea, intentaba entender, güey, esto no tuvo ni pies ni cabeza, y a mí eso me aburrió. O sea, yo entiendo que sí, tiene todos los personajes y salieron todos los cabrones que tenían que salir, eso, güey. Es que, pero me costó trabajo, güey, tuve que verla en partes, porque no me captó. Jean-Claude Van Damme. No me acuerdo ni de qué trató la primera, güey. Pero mi jefe dijo, no, es que esta es lo máximo, güey. ¿A ti te gustó la 1? Bruce Willis. No, tampoco la pude ver. La 1 sí estuvo medio de hueva. Inaceptable para mí la 1. Era razonable, sí, para ver, palomera. La 1 fue su experimento. No, tampoco la compraría. Yo sí, la negra. Yo sí la tengo, como la ven. Yo la 1 se me hizo idiotamente aburrida. Así de lo más intrascendente. Y de nuevo con clichés malos, porque siento que se la tomaban en serio. Esta ya me da lo que yo esperaba de la primera. Clichés tan exagerados que son una parodia y eso los hace interesantes, porque de nuevo también Jean-Claude Van Damme es malo, muy malo. Pero es malo. Así a huevo, así debe de ser. Y sigue pateando. Bueno, o sea que seguramente sí, con un chingo de stunts y con un chingo de cables. Eso sí, ¿eh? Pero se la sigues creyendo porque el cabrón, claro, pues sí pateaba, güey. De joven pateaba, güey. Pinche de Silvestre Stallone ya no corre, güey. Ya en la película casi ni corría ni. Pero ya está bien, cabrón. Este tuvo que venir a él. Sí, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo, güey. Yo decía, no mames, se va a partir su madre el Van Damme, güey. Bueno, y es parte de la guasa, ¿no? Hasta cuando el chavito sube en chingas y de punto en ese punto. Ay, ¿recuerdan cuando pudimos hacer eso? No. Jason Statham podía todavía. Y de nuevo, la película valía la pena por eso. Matan a su amigo. Personal. Y aparte el bandame era tan malo de no manches, se mueren de cansancio al trabajar. Trae más. Valía la pena. Güey, el bandama hasta era satánico, güey. O sea, ya más no puede. Porque te pone la marca de la bestia. La marca satánico, de la bestia. Sí, soy malo, pero así, más encasillado. Era el cliché, ni un villano de Die Hard, güey. Era súper fantástica la película. Bueno, sí, a mí sí me fue gustó. Fabulosa, realmente. Yo solo voy a poner un punto malo. Que Jet Li casi no sale. Ajá, sí, que fue lo de sí, voy a entregar a este güey y a ver cuándo se me antoja regresar. Y dices, ajá. Y tú dices, bueno, a mediados de la película va a llegar y los va a salvar. Yo cuando de hecho llegaron y los sacaron de la cueva, pensé que los iba a sacar el Jet Li y no, los saca el Schwarzenegger, ajá, ¿no? Pero no, o sea, ese güey nunca volvió a aparecer, yo así de, what the fuck, ¿por qué no apareció de nuevo? Cuando fue eso, yo pensé que ya no iba a volver a salir Chuck Norris precisamente, pero ya sale al final, sí, otra vez. Pero yo dije, no, ya valió verga el Chuck Norris, ya se fue ya, chico. Eso fue un mérito de esta película, porque en la otra salió Bruce Willis, salió Schwarzenegger. Pero de cameos nada más. Y salió todo el desmadre, pero nada más salió en un minuto. Y en esta, cuando empieza la película, estás de nuevo, ay, de nuevo salieron 5 minutos. Y ya cuando los ves en la última batalla, que están todos juntos los cuatro. Esa escena donde está Bruce Willis, güey, el Arnold Schwarzenegger, el pinche Stallone y el otro cabrón, dice, no mames, no tiene madre. Cuando le arranca el Schwarzenegger la puerta al Smart, ajá, Willis dice, ah, sí, igual, ¡buah, la pinche patada! ¿Qué, güey, ¿qué dice? Yo soy igual de grande que este auto. Eso, o la parte donde sale un así un güey volando por la ventana, y de pronto se oye la canción de Rangers de Texas. Ah, y sale, sí, güey, así, oh, y nomás ves cómo va caminando y saliendo güeyes volando por la ventana. Dice, ¡ah, no tiene madre! Sí. Cámara, next. La que sigue. La siguiente mejor película del año. Bueno, no, pero no, bueno, vale verga, es Batman Racer. Bueno, si la mejor película del año es Avengers. Al parecer de todos, menos de Graf. Sí, sí. Así es la vida, ni pedo. Al parecer de todos, Avengers es mejor, menos Graf. A Graf le gusta más Batman. Sí, o sea, están iguales, son diferentes, son diferentes conceptos. Sí, precisamente. Neta, sí, a mí se me hicieron muy buenas las dos. A la par. Sí. Sí, así que Batman, así que atáscate, Kylo. Ya, te hicimos, a mí me gustó, o sea, digo, Batman, yo estaba esperándola y no me decepcionó tanto la historia seguía en el mismo estilo, sí, tuvo sus huecos y no fue superior a Dark Knight. Y Vengadores me gusta porque es el proyecto más ambicioso que había visto de ficción en muchos años, o sea, ese es su gran mérito. No me gustó mucho la historia, pero tuvo tanta acción y tuvo tantos efectos y tuvo tantos cameos que le podías perdonar casi cualquier cosa. Es que ese fue el punto, como dices, de Vengadores. La historia fue muy simple, en realidad. Invasión, hay que detenerlos. Ya, se acabó. Pero es que la película te dio todo lo que tú querías ver. Querías ver superhéroes juntos echando putazos. No querías ver una superhistoria donde decías, ay, el Tony Stark tiene que ganar un juicio mientras que el Capitán América tiene se debate entre la filosofía. Pedos morales entre va a buscar a Peggy o no. Su filosofía de los 50 y él está ahorita en los 2000. Y todo eso. A todos los güeyes en pantalla partiendo madres. Esas últimas escenas con de chistes cómo buenos. Madres, no mames. Mira, no mames. Con el Thor estuvo chingón. Sí, o sea, porque tiene chistes buenos que no son así de, ay, qué pendejo estuvo ese chiste, como luego suele pasar en otras películas, incluso de Marvel. Aquí fue de, y ese güey está jugando Galaga y lo ves jugando Galaga y dices, ah, qué cagado, ¿no? Y se pelean el Thor y el Hulk y en la batalla le pega, ¿no? El otro güey dice, chingón. Ah, no, qué cagado, ¿no? Agarra a Loki y lo azota en el pinche suelo. Eso ahí sí, a todos nos compró la película. Sí, la neta, sí. Sí, exactamente. Entonces, eso fue lo genial de Avengers. En cambio, en Batman Dark Knight Rises, dices, ok, es una película más seria, con más profundidad, tienes que ver todo el pedo. Ahí sí tienes que ver la historia mucho. Sí, ahí sí la historia es totalmente... Si no ves la historia y no comprendes, y no habías visto las otras dos, no comprendes nada. Y no estuvo fea, pero como dice la maldad, yo creo que el punto malo de Dark Knight Rises es lo de... Oh, es el plan de la 1 y la 2 juntados en uno solo. Y dices, ah, pues sí. Y ahí hubo un momento donde ya decías, güey... En serio, yo vine a ver a Batman y ya va como 2 horas de película y no veo a Batman, güey. Está siempre golpeado o barbudo. Ajá. Tirado la mierda. Ajá, pero o sea, bueno, en general es diferente. Hay que ver de nuevo la película. Ya la tiene por ahí el Graf en versión especial que se la mandó Chris Nolan por correo. No manches. Ay, güey. ¿Cuánto tiempo salen realmente en traje, güey? Yo creo que ni 10 minutos, ¿no? De 10 a 15 minutos nada más, güey. Sí, o sea, es una historia más personal, es una historia más como Bruce Wayne, porque concluye, o sea, ahí el tema, por ejemplo, Avengers es, y entendámoslo, es la primera película de Avengers que van a hacer, es la primera gran parte de una cronología ahí de no sé cuántas películas. La primera macrosaga, güey, la primera macrosaga de Marvel, en exacto, realidad. Exacto, y esta película. Y esta va a ser la conclusión, güey. Entonces, ahorita que veamos El Hombre de Acero, vamos a ver cuánto tiempo va a estar en escena Superman, porque va a ser la primera... La primera nueva película, güey. Entonces vamos comparando el cómo abre una película o cómo abre una serie contra cómo cierra otra, güey. Sí. Madrazo se fue a mirar al coche. Y si lo está haciendo de arriba. Se está mirando a un lado del Batimóvil. Hay que baño aquí arriba. Lo que le dije, pero le valió ver. Esos son hombres y no mamadas. Es más, vamos a grabar el sonido. Este es un momento que lástima que no pueden ver. Pero es bastante divertido, ¿verdad? Estar orinando. O sea, estamos afuera de la casa del Graf. Hay un baño, pero el güey dijo, no, a la verga, me voy a ir a orinar atrás del coche. Y aparte, en el lado de la puerta del conductor. Entonces, a menos que sus miedos se hayan congelado antes de llegar al suelo. Qué pinche asco caminar por ahí, güey. Sí, qué chido. No, okay. Señor más madrazo, ¿qué tal estuvo su miedo? De huevos. De lo mejor del año. De lo mejor del año. Chingo. Entonces yo creo que pues esas películas fueron las mejores para mí. En mi particular punto de vista, creo que esas tres fueron las películas que más me divirtieron ver. Yo, mi único detalle es que como estamos grabando este podcast pues muy pronto hasta cierto punto, es que no hemos visto El Hobbit. Y la verdad yo tengo Hobbit. Muchas esperanzas en yo El tengo Hobbit. Tengo ganas de ver eso. Yo no tengo esperanza en El Hobbit, güey. Se ve los trailers bien chidos. Es todo el mismo equipo de Lord of the Rings. Eso de trilogía, no mames. Eso está feo. Está muy feo. Pero los trailers se ven bien chidos. Va a ser muy entretenido de ver. Nos estamos quejando de que están cerrando Twilight y están abriendo Hunger Games. Nos estamos quejando de que están abriendo y cerrando marketing, güey. Que se acaba Batman y abren Avengers. Y abre Man of Steel, güey, exacto. Avengers. Debería faltar Man of Steel todavía, pero falta. El Hobbit nada más van a sacar es pura mercadotecnia, o sea, el libro en sí es el más corto. ¿Cómo es una chingadita? Van a hacer, es un libro, es el más corto, no tiene ninguna historia. Sí. ¿Qué historia van a hacer? Pues obviamente va a estar bien padre y va a estar chingos de efectos, chingos de producción. Ya no va a ser la película de casi bajo presupuesto que fue Lord of the Rings, la 1. No, ¿cuál bajo presupuesto? ¿Comparada con la 3? Bueno, todas las películas de Lord of the Rings se hicieron de un jalón y eso hizo que fuera una de las producciones más caras de Hollywood de todos los tiempos. Pero en general se gastaron muchísimo más en la tercera. Bueno, el punto es que pues quieren jalar más billetes o y ahorita lo que no pasa hay es que ahorita hay un grupo de fans de Lord of the Rings que llevan 3 años sin nada de películas y la verdad pues llega un momento en el que se aburren. No, son 9 años. Desde que terminó. Porque el retorno del rey salió en diciembre del 2003. Vamos, para de mamar. 9 años que estos güeyes no tienen. No, se te echó menos tiempo porque sacaron la trilogía. Luego la trilogía extendida. Luego la trilogía en Blu-ray. Luego la trilogía extendida en Blu-ray, güey. Entonces, igual que Lucas, pues han estado sacando la misma chingadera. En otras palabras, cargas, les dan a tole con el dedo. ¿Sabes qué? Está curioso que de nuevo, que igualmente, como dices, Lord of the Rings y Star Wars comparten esta cuestión como de andar parchando la obra. Y otras grandes trilogías, por lo menos a mi ver, como Matrix, sí fue muy de, no, aquí se cabe ya. No vamos a andarle dando rodeos. Bueno, pero fue porque también la trilogía o la gente se cansó de ver eso. No, yo ahí sí les tengo que decir que las ediciones extendidas de Lord of the Rings salieron antes de que se diera un año de que saliera la película original. No. Sí, porque yo cuando compré el primer DVD de Lord of the Rings, ya estaba anunciado la versión extendida. O sea, la versión estaba anunciada. No, por eso. A mí me consta que la versión extendida estaba planeada junto a cada película. Cada película se planeó junto a su versión extendida. No. Claro, y yo te lo digo porque tengo las versiones extendidas y vi todos los extras de las versiones extendidas y entendí ahí cómo se hicieron esas películas. Ahora, a continuación, vamos a ir a mirar el carro del meme. Con permiso. Bueno, ya. Va a salir El Hobbit. ¿Y qué esperan que del Hobbit? Que esté decente, que esté mierda o que esté chingona. Pues obviamente va a estar súper chingona, va a estar los efectos chingones, güey. Pues eso te van a vender, esos ya tienen la fórmula. Si que te lo venden o te lo quieran vender es un pedo, güey. De que tú lo veas chingón, güey, es otro pedo. Yo de entrada ya no voy a poder ver esa madre chingón, güey, porque pues van a sacar 3 películas. Mira, güey, yo desde que vi los pinches posters me compraron, güey. Valió verga, valió verga todo. Ejemplo uno. Todo, valió verga. Wey. Porque la neta, se veía padre, se veía bien la realización. Vi el tráiler y me compraron más. Güey, tienen la fórmula, güey. Por eso es lo que te digo. Así güey. Es. Ahora hay que ver. Ahora hay que ver la historia. Si la historia es mala, me van a perder. Igual vas a ver la 2, güey. La historia no es mala porque está basada en el libro. Vas a ver la 2, güey. No sé. Ajá. Apuesto mi coche que es la 2, güey. Digo, o sea, la historia no es mala porque está basada en el libro. Si no voy, me lo das. ¡Qué chingón! Me perder una película por esa historia por un Subaru. Vale la pena. Te digo, o sea, la historia no es mala porque es un buen libro. Lo feo va a ser si se la supieron adaptar. Eso podría ser algo que sea de lo mejor del año. Podría ser o podría no. Looper, también Looper es muy bueno. Yo no vi Looper. Looper es excelente. ¿Sabes cuál perdimos este año? Está chido, a mí me gusta. World Atlas. Me gusta, perdimos World Atlas. No la han traído. Que no la han traído. Cosas chingonas. Y también no trajeron Dread. O sea, a ver, ahí les va. ¿Llegó noviembre y no vi Dredd? Ahí les va mi Dredd sí llegó. Ah, bueno. Wait, sí estaba. El bicicletero no llegó ni 10 minutos. Ahí les va mi vaticinio, al que voy a llamar la ¿vaticinio? La esquinita del artista, cabrón. Porque para mí, yo una película que esperé mucho. The Artist Corner. Exactamente, hace poco fue la nueva película de Wes Anderson, el director de Fantastic Mr. Fox. Oh, mamen, qué buena película. A mí sí me gustó Fantastic Mr. Fox. Y ahorita ya me divirtió mucho. Y ahorita ya sacó su nueva película en la que sale Bruce Willis. Y que dicen que está de super huevo, se llama Moonrise Kingdom, que es una historia de unos chavitos de un campamento de verano que se escapan y andan en sus pedos y medio mundo buscándolo, super preocupados, y ellos viviendo su vida super contentos, ¿no? Y dije, yo quiero ver eso, me agrada el estilo de ese güey. No la trajeron y te llegan los pósters así de, no mames, la vamos a estrenar solo en la Cineteca Nacional un día, porque pues, esta película no la pasan en ningún otro lado. Yo me imagino que Cloud Atlas capaz... que sufre de una suerte similar, porque aparte que no fue ni box office success y estaba súper larga y estaba saliendo un libro según muy acá muy ¡ay, la vida está chida! A mí se me hace que no vamos a ver un major release, quizás hasta como por abril aquí en México. O se la pides al señor Thor. Así? O se la pides al señor Thor. No, si los Oscars iba a ganar un Oscar o lo que sea, la restrena, güey. Te doy esa oportunidad de ver lo mejor este año en por eso. Después de los Oscars. Por eso, pero los Oscars son hasta finales de febrero. O sea, por eso yo digo aquí, si bien nos va, quizá en principios de abril sería de, ah, sí, Cloud Atlas, ten, vela. Pero ¿sabes cuál le pasó más o menos lo mismo a la de Olayo Rubio? ¿Cuál? ¿La de This Is Not a Movie? No, la de Molotov. La de Molotov. La Molotov es buena. Que te acuerdas que anunciaron en el bicicletero solo lo vamos a poner un día en el cine fuimos más feo de la ciudad, que es el cine para artistitas. No, está chido. Y dime, digital. Que no estuvimos en las escaleras del cine en ese viendo pinche la movie. Cine nada más pasan porno, güey. Pasan pinches películas francesas. No, no pasan porno. Así... pasan la muestra de la Cineteca. Pasan la muestra de la Cineteca. Tal cual, güey. Pero pinches películas artistas, o sea, viven cogiendo toda la película. Pasan la muestra de la Cineteca y el tour cine francés a grandes rasgos. ¿Ves? Pero cuando reestrenaron el top ahí la pasaron. Ah, sí. Güey, no mames. No me quisieron regalar el póster. Ni siquiera ves las películas, güey. O sea, te regalamos las películas. No las ves, cabrón. No las tienes, les das miedo. Ahorita que estuve pintando tu pinche biombo, me aventé toda la montaña sagrada. Por eso te quedó así tan raro, güey. Güey. Y yo así de... Lo malo fue que después de desmadrarnos por entrar al cine a ver la película de Olayo Rubio, la estrenaron después, como un mes después, en el Cinépolis. No, menos. Oye, por cierto, hablando de Olayo Rubio, yo creí que no existía release en DVD de This Is Not a Movie, pero sí hubo. ¿Hubo release? El otro día fui con el pinche meme a México a unas conferencias. Genérico. Las tiendas de Mamá Lucha y ahí estaba un chingo de DVDs de Disney Nota Movie. ¡Oh, sí salió! 50 baros. ¿Sí? Bueno, pero eso ya, ¿no? Eso fue de películas. Ah, también, no, espera, Skyfall, ¿no? Skyfall. ¿Qué es Skyfall? No, ¿les gusta? La de James Bond. La última película de Daniel. No la he visto. Válgame. ¿Really? ¿La viste? Y trae sí, unos reviews así de... ¡Ya, mames, es el santo grial de James Bond! Y no sé. Es una película, bueno, o sea, ubicando al James Bond anterior, Pierce Brosnan. Bueno, antes, güey. A este Sean Connery, que no se despeina. Este es el primero, güey, no es de los últimos. Por eso, sí, es el primero. Por eso, ubicando a ese güey que no se despeina, tiene todos los gadgets del mundo, el coche más chingón, güey, y resuelve todo con una sonrisa, güey, y una línea súper chingón acabando con... No es eso, güey. La película de Skyfall... Ni siquiera la primera, güey, ni la segunda, güey. Pero esta, no hay misión, es pura acción, y este güey, si en la 1 y en la 2, bueno, si en Casino Royale y en Quantum of Solace lo putean, en esta lo putean, lo cogen, lo levantan, lo bañan, lo vuelven a coger, güey. Oye, o sea, está chingón de que entonces, tengo, es una película de acción, güey. Es como Die Hard, güey. Con James Bond. Con un güey que se llama James Bond. Con música de Adele de fondo. Y con música de Adele. Sí. Del intro, de hecho, está chingón. O sea, lamentablemente no hay nada de espías. ¿Te gustó? A mí me gustó. Lo único memorable que me han dicho mis cuates, que sí la vieron mis chavos de ahí de mi trabajo, es que lo único memorable... se muere M. ¿Y luego qué más pasa? ¿Quién? M. ¿M? ¿Se muere M? Sí, se muere M. ¿Es la que hace los gadgets o la jefa? Bueno, si ya están oyendo el spoiler de esta madre... Se muere M. ¿Y luego qué película? No sé, ahí anduvo James Bond y mató gente. Ah, chido. O sea que ya no va a salir M. No, mira, la película se trata de que se está corrompiendo ahí la cosa de los 00s y lo van a cerrar la SS6 o como se llama. Entonces, este güey se va a hacer rogue y salva a M. Bueno, obviamente no le sale porque neta lo megaputean, porque hay otro 00X, que es el más malo de todos. ¿Se llama 00X? Bueno, el otro agente, güey. Igual que en GoldenEye, que el malo era 006. Algo así. Soy el 008. Este güey está muy emputado. ¿No sabes qué hubiera sido más divertido? Que hubiera sido el 009... Y hubiera sido androide como el anime ese que el anime, sí. Android 009, así de soy androide. Y entonces iría hacia el IMDb y en trivias. El malo es androide y es el 009, haciendo una referencia a esta obra clásica de Osamu Tezuka, Android 009. Versado de huevos. Ajá. No pasa eso en la película. No sale ningún coche. Ese fue el rincón del artistita. ¿Qué sigue? Sí, güey. Trivia súper oscuro. O sea, es una película de acción. Es duro de matar con Bond. Güey. Entonces, es lo que Android 009. Cyborg 009, güey. No es de Osamu Tezuka. Sí, güey. Verga, no. Güey, lo corrí. ¿Quién putas es? Cosas buenas de este año para mí en lo particular fue en cuanto a series. Walking Dead, la segunda y tercera temporada. Y sí, la segunda temporada fue de este año, güey. Y Game of Thrones. Ah, y Spartacus. Esas son las tres series que a mí en lo particular se me hicieron mejor. Okay. Yo puedo aceptar Arrow. Pero no se me hace tan sorprendente. No, o sea, no amigo. No. Solamente porque es la única serie de superhéroes. Arrow. Así se debería llamar. Está Smallville decente. Arrow. Miren, yo la verdad ni siquiera tuvieron la decencia de cambiar de mansión. No juegues. Sí, eso ya entendí que la mansión Luthor se volvió la mansión. Se debería haber llamado Arvil. Arvil. Por cierto, el autor de Cyborg 009 en realidad es Shotaro Ishinomori. El libro Censurator ha censurado. Más bien ha corregido. Es lo mismo, güey. Corregido. Corregido. Fíjate que ahorita que mencionas las series. Y no está mala. Ya salió Deathstroke. Salió la. Yo vi el primer capítulo. La Royal Flush Gang. Y Pies Malville, pero con flechas. No, mira, a ver, la verdad, pues, ahora sí que en este momento en el que no hay ni uno. El Graf le gusta, ya, la verga, güey. Bueno, okay, sí, ya cada bien, quien. Y, oye, ahorita hablando de series, ahorita que mencionas todas esas series que te están, que te gustan o lo que sea, güey. Estaba pensando en que todas las películas que ahorita están sacando, sagas o lo que sea, están muy ubicadas en el PG-13. Y lo que ya es Rated R, con sangre y mucho sexo en pantalla, Game of Thrones, Walking Dead, son series ya muy densas con historias muy complejas que tienen a los adultos a partir de las 10 de la noche en prime time, pues ahí enajenados, y pues ese es lo que ahorita está jalando al mercado. Están metiéndole más gore y más historias densas a las series, y no al cine, que es mucho más casual. O sea, están tratando que el cine sea casual, güey. Llevas a tu hijo y no te estreses, güey. O sea, vayas a ver vampiros que florecen y ya, güey. Séllela, mejor mano séllela y ya. Que te vea el chile ancho. Pero, por cierto, estaba aquí checando mi super teléfono y genial, unos comentarios y dice... Bueno, ya que dice los comentarios. Bueno, Mario Gregorio de la Sánchez, pila, sabe la pila. Ya sabe. Dice, ¿qué hongo sagas? ¿Cuándo se termina la temporada? Porque ya se la adelantaron mucho. Ya. ¿Harán recuento del año? ¿O un podcast de la trilogía de Nolan? ¿O un podcast del teléfono de la maldad? Yo digo el podcast de mi teléfono. Yo digo que chingas a tu madre. No, ya te chingaste porque hicimos el recuento de lo más pinche feo del año, güey. Sí. Bueno. Bueno, ya a ver juegos. ¿Cuál fue su juego favorito? Street Fighter Cross Tekken. Tú sí sabes, güey. ¡Oh! Fue lo único que jugaron todo el año, cabrón. Bueno, eso que está bien bueno. ¡Ay! Yo estoy robado si lo acabo. En algún momento llegué a ver en 1,000 varos y gente que pagaba 1,000 varos por el juego de la brújula dorada, güey. No mames. ¿Y tú? Ah, sí, un chingo. Fuck. Bueno, ese fue el juego del año. ¿Qué les gustó? Película. Yo por si, yo lo que jugué, los únicos dos juegos que medio jugué, porque nada más medio jugué y compré de este año nuevos, así salidos para la tienda, fue Xenoblade Chronicles y Last Story para Wii. Y solamente les quiero advertir una sola cosa. Solamente quiero decirles que a pesar de que yo sufrí un chingo para conseguir Last Story, el otro día estaba así de buen fin, caminando por el juego Planeta. Y madres, güey, ahí estaban las dos versiones de Last Story en Game Planet. O sea, y yo sufrí para importar esos pinches juegos. Y es así de la nada. Y también Xenoblade Chronicles lo tuve que comprar en Juego Planeta en línea porque no lo vendían físico. Pero la verdad, esos dos juegos son muy buenos. Y mi propósito de año nuevo es que ahora sí voy a jugar todos los juegos de Wii que tengo ahí pendientes. Mi propósito de año nuevo es comprarme una tele para quitarte el Wii y acabar todos los juegos de Wii que tengo pendientes. Qué infeliz. Sí. Mi propósito de año nuevo 2 es tener ya mi propio Play 3, güey. Sí. Uy. Y no volver a hablarte. Porque no te necesito. No mames, güey. Te compro el que está ahí en la casa. No, porque es retrocompatible. Si no, como juego JoJo's Bizarre Adventure. No quiero comprarlo en HD. No, ni madre. Bueno ya. Eso fue para mí juegos. Y lo más sorprendente es que los dos fueron japoneses. Y ya últimamente como que ya no compraba tanto juego japonés. O sea, el año pasado, ¿qué fue? Batman Arkham City, ¿no? Sí, Batman Arkham City. Fue lo único que me importó el año pasado. Pero ya, las secciones. ¿Sí? No, ya, yo tengo algo de tele aún que me faltó decir. ¿Qué? Bueno, los que hayan escuchado el podcast del año pasado, así de nuestra reseña de qué queríamos ver. ¿Te acuerdas cómo estaba chingando yo con que quería ver Ultimate de Spider-Man y Green Lantern? De Ultimate series? De Spider-Man es una mierda. Ultimate de Spider-Man es horrible. Y lo peor, ¿sabes qué? Vi toda la temporada. ¿Empezó? Empezó bastante bien, estaba entretenido en ciertos momentos. Horrible. Pero, pero te acabó hartando el Peter Parker de volar. Sí, sí, o sea, tanta, o sea, broma sosa, tanta pendejada y tanta. Ese Peter Parker era como ver a Seth, al Griffin, al tipo este Griffin de Family Guy, güey. ¿Peter Griffin? A Peter Griffin, o sea, no pude soportarlo. Peter Griffin es cotorro. Pero es que estabas en medio de la acción y te salían con una estupidez de con monitos super deformes. Ya entendí lo que dices, sí, güey, de que paraban la acción en seco y sacaban un chiste estúpido ya. Una anécdota estúpida. Entonces ni podías respetar a Nick Fury, no podías respetar al equipo que tenía, que no, y tampoco, ¿cómo lo vas a respetar? Tiene a Nova, ese güey no vale. O sea, ¿cómo vas a respetar al equipo si es una mierda el equipo White Tiger? No, ¿sabes qué es lo que intentó? Esos conceptos, esos personajes en Ultimate okay, Spider-Man tienen como que un ligero lugar, o sea, White Tiger no está tan fuera de lugar en Ultimate. No, y el título de Ultimate no entra en lugar. Ya vamos a meter la speed a esto, se da tu frío. Sí, sí, ya lo sé, nada más déjame. Porque ¿sabes qué? Lo único que se veía Ultimate es la tía May y y Nick Fury. Fuera de eso, llegaban villanos que ya claramente tenían un estilo muy clásico en Ultimate. Y no los ponían. O sea, sale Thor como 3 veces. Y es el Thor del universo regular. Entonces, dices, güey, ¿qué universo es? Yo estaba esperando. Yo, a mí me dijeron Ultimate Spider-Man. Bueno, yo voy a esperar la historia de Ultimate Spider-Man, que es bastante entretenida. Pero no, o sea, fue más bien como un una representación de los últimos días de Peter Parker en Ultimate Spider-Man, donde lo están entrenando con Spider-Man que no te llega, o sea... Fue un experimento, obviamente, un mal experimento, muy malo, no salió terrible, bien. Me dolió mucho. Gracias a mente, y yo le puedo echar la culpa a Man of Action, a todo el grupo. A muchos niños les gusta, esta madre tiene buen rating en Estados Unidos, ahorita, pero para el fan promedio lo odia. Sí, es una mierda. Quedó muy mal. Y Green Lantern, la Animated Series, que también era así mi otro gran hope del año, quedó X. No, esto quedó tan mal. A ratos está más o menos. ¿Sabes qué? A ratos está a mitad de temporada, como al capítulo 8, ahí mejoró tantito. Porque ya empezaron a meter otras historias. Y ya cuando sacaron esa historia horrible de estábamos del otro lado del universo, como tipo Macross. Ajá, sí. Que ya regresaron, en un capítulo de nuevo a OA. Ya mejoró, porque después dices, ay, mira, salió Guy Garner y salió este. Sí, salió te digo, está bueno a ratitos tiene la historia bien y te traen un chingo de personajes chidos y todo y se pone más o menos denso, pero de nuevamente regresa otra vez a algo muy básico. Y no me gusta. Como a los 3 capítulos de que mejora, se vuelven a ir en otro otra viaje, vez vuelve a ser exactamente, algo bien mierda. A compensación, Young Justice fue muy buen este año. Young Justice es la Invasion. Young Justice cambió bastante, de hecho, de estar una serie muy, muy... Entre temporadas cambió tanto. Ajá. Y eso fue bien interesante. Fue bien raro al principio, pero bueno. Yo en ningún momento he dejado de ver Young Justice. No, yo tampoco. Por eso, yo no lo dejé de ver, pero fue interesante. Llevaba una línea bien, bien marcada, bien definida, bien clara, y luego cambió totalmente. Ah, sí. Y eso sí, fue sí, lo pero que continuó con la historia, ajá, que fue lo bueno. Sí, exacto. O sea, y tuvo que dar un salto y dio el salto y quedó bien. Entonces yo, todos felices. Y lo más interesante fue que creo que el salto de temporadas fue entre 2 semanas, ¿no? Así como estamos, ya terminó la temporada de Young Justice. Y de repente llega la semana siguiente más madrazos con el capítulo. Aquí está el primero de la segunda temporada. Para de mamar. Para de mamar, voy a ver eso ahora mismo. Y estaba chupando. Sí, mind blown, porque decías, sale súper chica y batichica. Y sale... Pero, o sea, aumentaron el staff de personajes de una manera tan chingón que nada más decías. De ser John Justice cambió como a DC Universe. En chingas, en putiza. Sí. Y es así como que la verdad, la bandera más interesante de DC de animación. Y, o sea, y le tumba a todas porque Avengers, segunda temporada, Avengers también se estaba murió chingón, y eso fue malo. Pero bueno, sí, como yo soy el artistita, a mí la neta no me gusta Young Justice, se me hace muy ordinaria, pero me gustan los experimentos animados de cortos que pasan en DC Nation. Entre ellos el Super Best Friends Hay Forever están de Lauren Foss, que está que te cagas de risa. Y está bueno. Y no tiene madre... Bueno, hace ratos. A mí sí me gustan. Y no tienen madre los de Batman de Shanghai, que son como 3 capítulos. Chingas, ese sí no lo he visto. Sí, buenísimo. Están decentes. Cabrón, Batman de Shanghai. Están decentes, pero se hacen increíbles. Pero yo sé que la maldad se muere y, por decirlo, tipo de aventura. Adventure Time. Insisto, no se me hace tan increíble tampoco. A mí se me hace bastante bueno, súper chingón, bueno. Pero también no es así súper cabrón. ¿Sabes qué? A mí lo que no me ha gustado mucho recientemente de Adventure Time es que, uno, sí es muy bueno que tengan una historia, una mitología y una continuidad. Pero el problema es que siento que en los últimos capítulos como que se están empezando a tomar muy en serio ellos mismos. Entonces la serie deja de ser muy cómica, irreverente y surrealista para volverse de pronto como muy... El varo, chavo, el varo. Muy de, vamos a contar esta historia que te va a llegar al corazón. Y decir, güey, yo quiero ver cosas irreverentes, que es lo que me gustaba de la serie. Te dije, güey, el varo. lo bueno es que han sido pocos capítulos, pero siento que ha perdido un poco esa mordacidad. Y ahorita, por ejemplo, he estado viendo Regular Show, que yo no le daba un peso por ella, y la neta está cagadísimo. Regular Show, el otro día estaba viendo un capítulo en el que... Es en el que... aquí se llama Un Show Más. En el que sale el pájaro este y el... como raccoon. Ajá. Que trabajan en un parque. Ajá. Y también son historias surrealistas, ¿no? Entonces el otro día está de... vayan a limpiar la fuente y encuentran unos patitos, ¿no? Y a los patitos les enseñan karate. Entonces se la pasan madreando gente. Y luego llega un güey que se quiere robar a los patitos y no lo dejan. Entonces llega la mamá y se dan cuenta que sí se los robó. Y dicen, ¿qué vamos a hacer? Y persiguen al güey, le pegan a la mamá. Los patitos se fusionan en un superhombre pato que parte a la mitad de este güey, explota así una nube nuclear y se van todos así, ah, patitos son la onda, yeah. Si quieres, mira, un día ver algo irreverente, pues ya. Mira, o sea, yo lo que les puedo decir es para decir, otro tipo de momentos. De nuevo, ¿sabes cuál vi? Es el tipo de público. Sí, totalmente. O sea, le gusta ver una cosa, le gusta ver otra. O sea, yo no soporto John Joystick, se me hace bien aburrida. Me gusta ver Regular Show y Adventure Time. ¿Tú sabes cuál no me estoy perdiendo? Tortugas Ninja. Tortugas Ninja, güey. ¡A huevo! ¡Ay, Tortugas Ninja! Ahí los tengo, se los paso. No tengo compu, así que me vale ver. Es que está como en una combinación bien rara. Está como que entre el cómic original, entre la serie original 80 entera y la serie nueva del 2003, bueno, anterior, cuando sí, ya no es nueva. Pero está interesante porque cuando tienen que hacer acción hasta les borran los párpados de los ojos. No, las pupilas, las pupilas. Sí, sí, perdón. Les borran las pupilas de los ojos para que veas la secuencia de pelea bien y te enfoques en que van a ser badass. Y cuando son cagados, son cagados. Este último fue el de... bueno, ya va a haber uno cuando escuchen esto, aparte, pero el último fue donde el Shredder les mete una reverenda vergüenza y dice... ¡Pero de no, ese mamá! Fue el de la semana pasada, ahorita en esta semana... Por eso, o sea, este, el de esta semana... No, es no, es de esta hay semana... Hay un capítulo en el que Shredder les parte la madre. Hay un capítulo... ajá, cuando se presenta Shredder, parte sí, madres, güey, o sea, yo, realmente... No, y yo vi el que sigue, en el cual, ya, güey, ya ves que ya son speed, mutantes. Speed, ya, speed, la speed. Ya, bueno, ya, ok, eso estuvo chingón y también estuvo chingón Korra. Ya, fin. Ah, Korra. Y esperen. Bueno, ya no hablamos de Korra porque ya hicimos un podcast. Está muy chingón, véanlo. Esperen para febrero la nueva serie. Ya hay un montón de diseños y todo. Se ve que va a estar chingón. Chingón. Cámara, Freedom, maldad. The prisoner wishes to say a word. Freedom! Ah, Freedom, como saben, el por fin, su señora lo quiere mucho. A huevo. Nancy de Tucumán y me quiere mucho. Y yo a ella. Y le regaló un pinche pies Vita, el cual no se merece. Sí me lo merezco. No lo merece. No lo merece. Sí, chingada. Mi madre. Venga, voy a mirar tu carro. Ahorita vengo. El güey entonces el otro día estuvo bajando cosas gratis y bajó un jueguillo que a él no le gustó. Me sobraban, la historia completa es de que me sobraban $10 de mi PlayStation Network y busqué juegos debajo de $10, entre los cuales encontré juegos gratuitos para el PS Vita. Hay un juego de Bejewel, Moctezuma, Super X. Sí. Y el que les quiere hablar la maldad es... Frobisher Dife. O Frobisher Seth. Qué bueno. Ven, ¿cómo se conoce? Bueno, ya. Ah, bueno, entonces este güey me dice, ay, tengo ahí un juego gratuito que está muy feo. Y se llama, como digo, Frobisher Dife o Frobisher Seth. Lo ves y la estética es así como de colores planos. Está como simpático. Es como un libro de ilustraciones así para niños. Exacto. Y ya que lo juegas te das cuenta de que a grandes rasgos es como un plagio de WarioWare. Sí, más o menos. Una tanda de minijuegos. Son minijuegos, sí. No tienen tiempo límite, pero... Sí, tienen tiempo límite para el score. Tienen tiempo límite para el score. Si ya te pasas mucho, estás muy chafa. Pero lo interesante es que además todos estos minijueguillos, aparte que son de nuevo surrealistas, irreverentes, y sumamente eclécticos, te demuestran las diferentes capacidades técnicas del PS Vita. Es más eso, yo creo. Es una como pinche, un muestrario. Ajá, como un muestrario de todo lo que puede hacer tu Vita. Entonces, de pronto, está muy interesante porque hay una escena en la que dice Frobisher Dife, todos los minijuegos empiezan así, ¿no? Frobisher Dife, ayuda a encontrar a este fulanito, el flan gigante, y usas a un cocodrilito en un juego tipo 8 bits de plataforma y tienes que encontrar un flan, ¿no? Y luego dice, Frobisher Dife, y te ponen la cámara del PS Vita y dice, muéstrame algo rojo, y tienes que buscar algo rojo. Y se está corriendo buscando y tomarle una foto. O de pronto tiene juegos de realidad aumentada en la que sale un pajarito y se está moviendo, entonces tú tienes que andar girando el PS Vita. y centrarlo en la mira para dispararle un dardo adormecedor, ¿no? En general utiliza el back panel. Adormecedor, claro. Sí, sí, adormecedor. En general utiliza el back panel, Lo revienta, pero el front, la pantalla touch. Cuando duerme. El acelerómetro para darle... Cámaras frontal y lateral. Las cámaras frontal y lateral. También hay uno de caras y gestos, que Frobisher dice que sonrías, Frobisher dice que pongas gestos. Y el acelerómetro para darle, abanicarle una vieja o lo que sea. Rascar espaldas. Entonces, sí es un juego bastante casual. Algo entretenido. A mí se me pareció bien divertido. Y exactamente, la palabra es que es adictivo. Son 5 minutitos que estás ahí haciendo tontería y media. Y pues te encuentras a ti mismo sonriendo y haciéndole jetas a tu pies Vita. A tu pinche pies Vita. Frobisher dice, tira el pies Vita al suelo. No. Frobisher dice, de hecho, haz una donación a esta cuenta de banco. Sí, señor Frobisher. Y muéstrame el voucher. Frobisher dice. Todos los juegos. Es que le puedes poner un chingo de idiomas. Está en todos los idiomas. Y le pones español y es Frobisher dice. Es español. Pero suena cierto, chido, suena cagado, pero suena chido. La voz de Frobisher, no me acuerdo bien el nombre del artista, parece que hacía la voz de Fry en Futurama español. Así como cuando dice: un gritón de dólares. Señores, el número no existe. ¡Oh! Y lo dice cagadísimo. Sí, es entretenido. El juego es como se mencionó, pues el Freedom es totalmente gratuito. Y si se aburren de los juegos o ya lupean muchos juegos, está por un 1.99 más. $1.99. La versión completa, cámara. No, más sets de juegos. Te dan. Bueno, ponle, son. Creo que tienen como 150 minijuegos. Y si pagas $2, te dan 15 más. En el llamado Frobisher Super Fun Pack. Exacto. Entonces, tomando en cuenta que el juego es gratuito, pues la verdad, pagar $2, pues creo que no está tan mal. Sí. Y sí, a mí honestamente sí me gustó. Está súper que te caiga. Es una recomendación de la semana que solo le servirá al MSGA, porque creo que es el único de nuestros fans que tiene un pie. Que lo cheque, ¿no? Honestamente, que lo cheque. Igual y él dijo, no, no vamos a tener que encontrar una... alguien que nos regale en realidad un pies Vita. No, yo estoy igual es una razón para que los fans vayan a comprar su pies Vita. No mames, ese juego así está súper chingón. Ahora mi pies Vita de volada. Yo por Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Yo por el de Uncharted, la verdad. Y el de... ¿Cómo se llama el monito de la que maneja la gravedad? No me acuerdo. Gravity Rush. Está mucho en ese juego. ¿Sí? ¿Lo tienes? No, el demo nomás. Ok. Yo lo quiero. Bueno, entonces que esto ya fue todo en el Saga Podcast. ¿No tienes cómic ni madre? No, ya nos alargamos. Ya recomendaciones fue todo el podcast. Recomendación fue todo el podcast, sí, ya. Recomendación de la semana. No graben un podcast ahorita al aire libre. No mamen. Grábenlo en pinche primavera. Ah, por cierto, ya les hablaremos la siguiente temporada de varios temas, entre ellos Avengers contra Hombres X, que fue de este año. No estuvo tan acá, pero bueno. Sí, ya vamos a... Vamos a hacer, vamos a hacer el preview. Va a ser el teaser de la próxima temporada. Yo les tengo... Yo tengo aquí el teaser de la próxima temporada porque soy súper chingón. No, para empezar, vamos a tener un podcast especial de Guilty Gear y un radio viral de Guilty Gear con las mejores canciones. Sí, no, no, ese no es el radio viral de esa siguiente temporada. Radio viral, siguiente, mira, ahí te va. Ahí te van los temas que ya habíamos dicho, güey. Uno es el de todos maduraron menos yo, güey. Ah, chinga, yo sin ni idea. Ya ni me acuerdo, güey. Sí, güey, donde dices que todos tus cuates que conocías de antaño maduraron y tú sigues, ¿no? Y eso tú sigues chingón, ahí. Güey, de hecho. Sí, el de What the Fuck Happened with Marvel. Uy, lo que no hemos hecho. ¿Ya te diste cuenta que esta temporada no hubo, creo que ni un solo What the Fuck Happened? Pero en la cuarta porque anduvimos de huevo. Sí, por eso, en el siguiente va a haber uno. Luego, animes y mangas de peleas, güey. Son esos en los que se agarran a putazos. Sí, más o menos. Cuando termine de leer Guardians of the Galaxy, hablamos de eso para que en el 2015 puedan saber qué chingados es Guardians of the Galaxy y vayan a ver esa mamada. 2014, perdón. God Killer, el de Guilty Gears. El Guilty Pleasure de Radio Viral. Guilty Gear de Radio Viral. Eso un no. Violines en Inferno. Resident Evil, el uno de Darkstalkers, el de Castlevania. Y el Chichicas, esos son los que habían dicho y que anoté. Y ahí el de los números 0 de 52. Hay que hacer uno de Silent Hill. 52. Wey, vamos hay que hacer uno de Silent Hill, anota el de Silent Hill. Yo digo que vamos a hacer el podcast más atrasado de los nuevos 52 números 0. A huevo. Wey, ¿para qué? En un año ya va a estar los nuevos 17. Güey, lleva un año y no hubo nada de eso. Pues ya es suficiente ya. Tiempo, güey. Ya es cuánto que ahorita vuelve a empezar así de otra vez. Pero entonces con eso nos despedimos de esta temporada y el año. Huevo, ya, huevo, ya, huevo, decíamos año nuevo. Y feliz Navidad y feliz Hanukkah y todo esto. Todas esas mamás. Quizás, si no nos dé hueva, y tengamos tiempo, les hagamos una reseña de El Hobbit cuando la vayamos a ver. Ajá. Quizás. Quizás. Y va a ser especial fuera de temporada. Va a ser como el especial de Navidad de Doctor Who, ¿no? Está fuera de temporada, pero ahí. Sí, exactamente. Pero quizás. Bueno, ahí está. Quizás, entonces, ¿eh? No prometemos ni madre. Ya no prometemos porque luego no cumplimos. Ahí está, disfruten sus vacaciones. No, nosotros sí sería bueno, porque si no sería un desperdicio no hacer reseña del Hobbit. Hay que prometerlo y igual y no lo cumplimos. Sí, a huevo. Sí, la voy a ver. La vamos a ver. Sí, yo no dije que no. Nadie dijo que no íbamos a ver el Hobbit. Solo lo que decimos es si vamos a grabar podcast sobre el Hobbit. Sí, güey. Bueno, pero ya, hay chingadas madre. Eso fue todo en la temporada. Muchas gracias. Hasta. Por cierto, no olviden darnos. Si son fans nuevos del podcast, no olviden darnos like en Facebook. En iTunes. Tenemos 96 likes en Facebook. Ya casi juntamos. Ya juntemos 200. Díganle a su primo, a su abuela, quien sea, aunque no escuche el podcast, pero que juntemos 200 pinches likes. Más, creen otra cuenta. Con otro correo. Otro correo y denos el like. Prometo ya subir. De contenido ya voy a pedir ya mi pinche cargador ya para tener compu. Y también en iTunes, apóyennos en iTunes. Apóyennos, pongan revisiones, por ¿cómo favor. ¿Cómo es que tenemos 100 likes en Facebook y tenemos como 3 reseñas en iTunes? Es que la gente usa más Facebook. Hay más gente que usa Facebook que iTunes. Sí. No me digas que la mayoría iTunes. De la gente. Probablemente vayamos iTunes. A empezar a subir ya el podcast al YouTube para que ya. No vería el chiste de subirlo a YouTube, pero bueno, ya es cosa de cada quien. Vamos a ver. Sí, como chingados, no, tu pequeño entendimiento del YouTube, güey. Cámara, nos estamos viendo el otro año. El siguiente año donde probablemente el más madrazos diga. Hola. Y el meme diga. Gracias. Y la maldad diga. Así es, señores. Y el Dr. Hill diga. Cámara, una preguntita, no sean culeros. y el Graf diga. Censurado. ¿Voy por pañales? Madre de Dios. Y yo quizás falte en un capítulo, quizás. Este iba a ser el Necroles Cast, pero ya 6 temporadas y el Necro no falla. A huevo. Ojalá se pudiera decir eso. Cámara, con sus ya novias. Corten esta madre. Vámonos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.